tenía que traer dos profesionales. Podía haber traído dos psiquiatras, pero no me llegaba el presupuesto. Así que he conseguido dos psicólogos. Le damos los muy buenos días a nuestros compañeros Juan Hardcore II y el doctor Carnicero. Muy buenos días, chicos. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Kendia. Muchas gracias por lo de profesional. Hombre, sois profesionales. O sea, cobráis por esto, pero no sois médicos, ¿no? Eso es. Es lo que hay. No tenemos bata. No, que eso da mucho juego, tener bata. Imagínate las noches locas que te podrías pegar con la bata, Juan. Con ellos hoy nos trastornaremos un poquito y hablaremos de toda la actualidad de la semana también, por supuesto. Pero como siempre, empezamos con un temazo. Y en este caso vamos a comenzar con lo nuevo de los Itaca Band desde Barcelona, que ya han sacado su nuevo disco Rema y viene pegando muy fuerte. Esto se llama De Puntillas, lo nuevo de Itaca Band. Yo soy El Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Muy buenos días. Que se equivocaban al pensar que no hay razón ni esperanza y solo queda la confianza de ser. Solo ponte de puntillas y chillar al mar. Los sueños que llevas serán muchos más. Si vienes conmigo las nubes se irán. Solo ponte de puntillas y chillar al mar. Los sueños que we'll be right back. la música de La Última y pa' casa nos llevaba hasta las 11:09 de la mañana. Tiempo para que ya repasemos los conciertos que hay para el día de hoy. Alguno estará preguntando, ¿y por qué no tienes tu sintonía, Guindilla? Porque hoy el ordenador de Radio Topo no quiere trabajar porque ya está de vacaciones. Así que tiraremos como podamos. Pero bueno, que sepáis que La Última y pa' casa, que es de los que son responsables nuestros dos colaboradores de hoy, el Dr. Carnicero y Juan Hardcore II, están tocando esta noche en el Atrio. ¿Verdad? Verdad, de la buena. ¿Con quién vais esta noche al Atrio? Que sé que estáis, que tocáis con alguien. Con Embarrena. ¿Embarrena? ¿Esa gente de dónde sale? No los conozco yo, los Embarrena. Chicos muy simpáticos. ¿Sí? Sí, pues no los conocemos. No los conocemos, pero de ser majos. Ah, pero tienen pinta de ser majos, ¿no? Ya te diré. Muy bien, ¿a partir de qué hora vais a estar dándolo todo en el Atrio? Que por si alguien no lo sabe, está en El Rollo, uno de los pocos bares que queda abierto en El Rollo. A partir de las 9, totalmente gratuito, por cierto. ¿Sí? Sí. Hombre, sí. Más vale, como si ya cobrarais por veros las caras a vosotros, ya sería la hora. No habría futuro, entonces. A partir de las 9 en la sala Atrio, en el sector de El Rollo, ya sabéis, La Última y pa' casa y Embarrena metiendo una buena dosis de punk. Y caña, para despedir ya el verano, que ya nos vamos en agosto ya de vacaciones todo el mundo, ¿no? Yeah. Muy bien. Hay más conciertos. Que sepáis que antes escuchábamos a los Ithaca Band, que podéis conseguir su nuevo disco Rema en su página web www.ithacaband.com, y van a estar esta noche en Alcalá de Ebro, Zaragoza, en el Festival Insulina Rock. Estarán en Orrius, en el Maresme, el día 2 de agosto. El 10 de agosto irán a Calamocha, Teruel. El 11 estarán en Zarautz, donde tiene el restaurante Arguiñano, pues ahí, al ladito, en Guipúzcoa. El 16 de agosto estarán en Gironella. Y el 17 en Bañolas. Hasta ahí lo que os puedo leer de la gira de los Ithaca Band. Y os recuerdo su nuevo disco Rema en www.ithacaband.com. Más conciertos que hay para esta noche aquí en Zaragoza. Los chicos de Rose están esta noche 27 de julio de 2013 en la sala Arena Rock, ubicado en la Plaza Utrillas, a partir de las 10 y con entrada gratuita por toda la pata. Los Sinvergüenzas y los Reuters los tenéis en el Pub Ecos, en la calle Sevilla 24 de aquí de Zaragoza, a partir de las 9 y media, también con entrada gratuita. Uno que no tiene entrada gratuita es el 20 aniversario de Javi Aznar. ¿Sabéis quién es Javi Aznar? DJ de Coliseum. Esta noche 27 de julio lo tenéis en el anfiteatro de Ranillas, desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Cuidado, hay menudo barro ahí. Las entradas valen lo que valen. Si queréis mirarlo, ya lo sabéis, en el anfiteatro de la Expo, esta noche, Traya. Bueno, todo el día, Traya Electrónica. Y os vuelvo a recordar un festival que supongo que esta noche muchos amigos de Radio Topo, amigos y amigas, iréis a ver. El festival La Gata va junto, que por primera vez se celebra aquí en Zaragoza. No se puede celebrar en La Gata porque han dejado de tener apoyo y lo han trasladado aquí, al camping de Zaragoza. 25 euros la entrada anticipada y 30 en taquilla. Os recuerdo los conciertos. El 2 de agosto tenéis Al Último Escalón, Los Brodies, Irregular Roots, We and Them, Rapsus Clay, Ya Está Reggae Band y Eterno Sound, en la noche Jama y Maña, muy jamaicana y muy maña. Y el sábado 3 de agosto, aparte del Sun and Swing Basement durante el día, que estará en la zona de piscina con Sound System y la Rispe Crew y su Loraco Supersónico, por la noche tenéis los conciertos de Kinky Cucos, Kicks Up, Chulito Camacho, Green Valley, Transylvania's Roy Ellis y Rude Wagon. Esos son los conciertos que tengo para hoy y el festival que tengo para esta semana. ¿Sabéis de algún concierto más, chicos? ¿Vosotros que estáis aquí mirándome? No. Creo que bastante completo. Duro, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que he repasado todo más o menos bien, ¿no? Pues ya que hemos repasado los conciertos, ¿qué os parece si escuchamos uno de los grupos que va a tocar en el próximo La Gata va junto, en este caso Chulito Camacho desde Madrid? Lo intento, a ver si quiere el ordenador. Y después ya nos pondremos en Barro del Cantamañana. Repasaremos la actualidad de la semana y después nos trastornaremos con nuestros invitados psicólogos de hoy. Pero a ver si quiere sonar este Las heridas del corazón de Chulito Camacho, que creo que sí que va a querer. Atención, atención, le meto un tronco de leña al ordenador. ¿Sí? ¿Sí? Sí, menos mal. Al final ha querido. Desde Madrid, la música de Chulito Camacho. Y esto, las heridas del corazón, que duelen más que las del cuerpo, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Mira, no, pues ahora no lo quiere leer. No lo quiere leer, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? A ver si la segunda quiere. De verdad, hoy, último programa, tenía que pasar. O sea, lleva 3 semanas funcionando todo perfectamente, pues no va a querer. Oye, pues si no quiere, os tengo que poner otra cosa. La canción es la hostia, ¿eh? Sí, la canción es muy buena, pero como no la quiere poner, pues no pasa nada. Vamos a poner algo de CD. Tenía aquí metido el último CD de Los Tronchos, Imparable, que podéis conseguir en www.malditorecords.net. Y a mí este tema que le da nombre al disco me encantó. Y mientras yo me peleo con el ordenador, no te desconectes de la 101.8. Ya lo sabéis, el Cantamañanas es el programa más natural, con errores y todo. Me agobia masticar el humo de la gran ciudad. Las leyes me sientan. Kim Enigmático. Y estamos en el Cantamañanas. Bless. Y nadie se entera que eres especial. Explota la planta de uranio y te dan los poderes para exterminar. El crimen, la estafa, la ira que marca la línea del bien y del mal. Los brazos de tu enemigo se cuentan por cientos, difícil ganar. Lucha junto a tus amigos, conciencia a la gente que hay que luchar. La música de Sugarcell y este Radioactivo Man. Con ellos llegamos a las 11 y 18 minutos de la mañana. Tiempo para que empecemos a repasar la actualidad que nos deja todos estos días, que ha estado movidita, aunque trágicamente, pero movidita. Comienzo leyéndoos esta noticia que recogía de mi Twitter. Comienza la última caza de nazis. El centro judío Simon Wiesenthal impulsa la campaña Operación Última Oportunidad para encontrar con vida a los autores del Holocausto, en la que se colgarán 2.000 carteles y se ofrecerán recompensas de hasta 25.000 euros. ¿Lo habíais oído esto, chicos? No. ¿No? ¿Y qué os parece? El otro día se lo comentaba Stephen. Sí, pregunta el alemán sobre los nazis, ¿no? Hombre, para eso, cliché. Para eso lo he traído, Stephen, para eso lo he traído. Solo para eso. Claro, claro, que a ti... Solo los meses, solo para esa pregunta. El otro día le preguntaba, ¿pero tú crees que va a servir para algo? Y Stephen me decía que en Alemania no es como aquí, por ejemplo, que a partir de los 65 años no puedes entrar en la cárcel. En Alemania hay crímenes que sí, que aunque seas un abuelo te pueden meter en la cárcel igual. ¿Vosotros qué creéis? ¿Esto va a servir para de verdad hacer justicia o va a servir para revolver la movida y que al final no pase nada? Yo creo que realmente no se trata de remover, ¿no? En cualquier caso es recordar. Es lo que veo yo, no recordar. O sea, remover, estás buscando a gente que participó en algo bastante bárbaro. Y aunque no los cojas, porque es posible que igual ya están muertos. Más de uno. Igual los que están buscando o que ni siquiera los... Aunque estén vivos, puedas dar con ellos. Pero bueno, no está mal ir recordando un poco lo que ocurrió, ¿no? Y tenerlo siempre presente. Sí. Bueno, esperemos que no pase como en el caso de Ríos Montt, que un poco, bueno, no recuerdo si al final se libró de la cárcel o no, pero vamos, ya sabéis que los dictadores y la gente que ha matado mucha gente, de normal, se van de rositas, pero bueno. Sí, pero bueno. Esperemos que no, y si lo hacen, oye, que les salga bien. Cambiamos de tema y en este caso no podíamos olvidarnos de la trágica catástrofe ferroviaria que ha sufrido nuestro país esta semana en el Día de Galicia. Ya sabéis, ese tren Alvia que en la curva de Agrandoiro, a pocos kilómetros de Santiago, pues perdió el control, descarriló y de momento ha dejado 80 víctimas mortales y unos cuantos heridos más. De esto qué decir, porque ya en las noticias ya os han dicho toda la información, ya os han puesto todo el bajón, sacando las imágenes de los hospitales, preguntándole a las víctimas y tal. A mí, una de las cosas que más me duele cuando pasan estas cosas son los políticos haciéndose la foto. Mariano Noniano no tardó en irse allí con la ministra de Fomento y mucha gente más. También Rubalcalba hizo su aparición para hacerse la foto. El rey también dando su discursito, lavándose un poquito la cara, después de todos los tejemanejes que se están viendo ahora, que se sabe qué hacen su yerno y toda esta gente. También Cayo Lara se pasó por allí. ¿Qué os parece que vayan los políticos cuando hay un accidente así, que tampoco son técnicos ni nada? ¿Qué os parece que vayan allí a hacerse la foto? ¿Deberían ir o deberían dejar de ir? Yo creo que es una muestra más de la poca moral que tienen sobre este tipo de cosas, aprovecharse de cualquier cosa, no tienen límites, le da igual. Si pueden lavar su cara, si pueden salir beneficiados de alguna manera, lo hacen, de igual de qué tema sea o del que se esté hablando. O sea, que vemos un poco la propaganda, ¿no? Que en una todo más. Esto. Sí, va. Una más. Va Rajoy, va el otro, va el... Claro, si va este, voy yo, ¿sabes? Sí, esto es culo veo, culo quiero, ¿no? Sí. Si te vas a pasar tú. Además, todos con mucha cara de preocupación. Recuerdo el otro día a Núñez Feijóo declarando ahí en una rueda de prensa que, bueno, un poco menos y estaba llorando. Hoy no podemos expresarlo más que con lágrimas. Eso sí, cuando va con todos sus colegas por ahí andando se va riendo igual que todos, pero bueno. Con esto que decir, las últimas informaciones dicen que el maquinista del Albia se ha acogido a su derecho a no declarar, así que tendrá que esperar hasta que lo vea el juez. Pero vamos, muchos misterios alrededor del Albia, se ha visto muchas veces el vídeo y veremos en qué acaba. Desde el Cantamañanas yo no podía evitar encender un poco la mecha conspiranoica, pensando si este accidente, ahora que Rajoy tenía que declarar sobre Bárcenas, ahora que nos vamos a ir de vacaciones, si se nos borra un poco la memoria, nos acordamos de esto y no nos acordamos de lo demás. Esperemos que no. Y desde aquí, desde Radio Topo, por supuesto, un apoyo a todas las víctimas. Si tenéis familiares o amigos que desgraciadamente se hayan visto afectados, pues lo sentimos en el alma. Cambiamos de tema. En este caso, esta noticia también me parecía muy buena. A ver qué os parece. Unos parados se organizan para atentar contra el presidente del gobierno. Lo leí esta semana en Europa Press. Que sepáis que la Policía Nacional desarticuló esta semana un plan para atentar contra el presidente del gobierno, en el que estaban implicados 4 parados de larga duración. Los detenidos, una mujer y 3 hombres de nacionalidad española, tenían en su poder un revólver Astra calibre 38, una pistola automática Leker, una escopeta manipulada con silenciador y 4 bombas de fabricación casera. Camino del coche policial, uno de los detenidos gritó que la corrupción había podrido la sociedad y que la única solución era la revolución. Revolución, hermano. Revolución. Aunque no sé si atentar contra los presidentes será la mejor opción. Desde Radio Topo, por supuesto, os recomendamos que no atentéis contra nadie, ¿eh? Que quede claro. Pero bueno, ya veis que la gente se está encendiendo, ¿no? Sí, sí, cada vez un poquito más. ¿Sí? Sí, sí. Recuerdo hace poco que leíamos una frase célebre que decía que los gobernantes que impiden una revolución pacífica harán inevitable una revolución violenta. Esto puede ser el primer atisbo, el primero. Cuidado, ¿eh? Que la gente de parada está muy quemada, que lo sepáis. Sí, a fin de cuentas tienes lo que te mereces, ¿no? Lo que te ganas. Y, pues bueno, lo que está viendo de los políticos, pues es normal que al final algunos calle. Y... Sí, hay como un cambio, o no sé cómo decirlo, están apareciendo cosas nuevas que de aquí a, igual hace 10 años no teníamos, vamos, no habríamos pensado que hubiera ocurrido, ¿no? Tanto a nivel de corrupción, político, monarquía, etcétera, como esta noticia, ¿no? Gente que, bueno, que sin tener que ver con... tradicionales bandas armadas o grupos armados del país, pues dicen, ¿qué coño? Voy a hacer esto porque es que estos hijos de puta aunque ya, sea, ya me no los llevo solución, por delante, ¿no? Ya no hay más solución. Cuando ves ya el callejón sin salida y que nada te lo arregla, ¿no? Ya dices, sí, oye... Da la impresión pues, de que no es gente tampoco que tenga una esta política... No eran un grupo organizado ni nada. Es decir, son 4 parados de larga duración que hartos de todo han decidido, oye... Amateur, ¿no? Exacto. Totalmente amateur y por eso supongo que por eso los han encalomado. Yeah. Pero bueno... Vamos a quitarnos las noticias mal rolleras y os voy a leer esta que a mí me sorprendía, porque ya sabéis que en verano, este verano además, bueno, este año, ha sido el año que más turistas hemos recibido de todas partes del mundo, sobre todo británicos, alemanes, ¿vale? Y rusos también, están viniendo muchísimos. Les sale más baratico ahora. Hombre, claro, estamos después de que vendiéramos el país al Banco Central Europeo, que ya lo tenemos todo tiradísimo, y ellos siguen cobrando un montón de más, que somos europeos para todo menos para cobrar, pero bueno, los españoles me refiero, ¿eh? Toda Europa cobra 1000 y pico euros, menos los españoles, que tienes un sueldo mínimo de 600. Esto da una risa, pero bueno... Leía este titular y a mí me dejaba sorprendidísimo. Los ingleses son españoles. Claro que sí. Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Lo sabías o no? Sí, claro. Pues yo nunca les había visto cara de español. Pero que sepáis que según Brian Sykes, profesor de genética de la Universidad de Oxford, los celtas son descendientes de pescadores españoles. Llegó a esta conclusión tras estudiar durante más de 5 años el ADN de 10.000 voluntarios británicos e irlandeses, que según Sykes, los británicos tienen en la genética a una tribu de pescadores íberos que cruzó el Golfo de Vizcaya hace unos 6.000 años. Madre mía. ¿Qué te parece? Por eso les gusta tanto la paella, ¿no? Puede que sí, ¿eh? Sí, la sangría. A lo mejor en Holanda también, porque con eso de que les gusta tanto Mallorca, a lo mejor los holandeses también, o sea, los alemanes también sois españoles en el fondo y no lo sabéis. Ya, quizás no. Habría que... hacer una investigación en eso. Exacto, hay que investigar ADNs. Entonces, ¿qué pasa? Yo pensaba, esto de los guiris en verano, ¿no? De los alemanes, de los ingleses, es muy típico, ¿no? Del verano, que se inunde todo, todas las playas y tal. Pero hay muchos típicos y tópicos del verano, ¿no? Como, por ejemplo, tirarte de bomba en la piscina. ¿Habéis hecho alguna bomba en la piscina este año, chicos? No, todavía no. Yo le hice una a Stephen Simulovic ayer, el viernes. Muchas gracias. No digas que no te lo gozaste. Nos fuimos a la piscina y tuve que hacer una bomba. También, comerte un helado con todas las bolas posibles. ¿Esto lo habéis hecho? Alguna vez. ¿Alguna vez? suele pasar también que te vas con la parienta y tu parienta quiere uno con cuatro bolas que dices, pero cariño, que solo llevo 10 euros. También te puede pasar. También, tópico de verano, oler a choto en el autobús. Que nos subimos todos con las sudadas que te quieren morir. Y huele ahí que no se puede ni aguantar. Y dices, ay, que haya más ventanillas. Las aguadillas también son muy de verano. Muy de verano. ¿Mm? De esas sí que he hecho unas cuantas yo. ¿Sí? Sí, el otro día. Madre mía. Pero alguien de tu edad o te aprovechas de los más pequeños. A mi novia. Ah, es más pequeña que yo, entonces sí. Muy bien, muy bien. Ya veo, manteniendo a raya, ¿no? La relación dice, no te pases un pelo. No jodas, ¿no? También ir a una discoteca llena de guiris borrachas y no ligar. Eso también es muy de verano, ¿no? Para eso te he dado algunas clases en alemán, ¿no? Sí. Tengo unas cuantas frases buenas en alemán para este verano intentar enganchar alguna alemana, pero veremos si funcionan. Después de las vacaciones lo contaré. No lo creo, pero... Oye, yo lo intentaré. Bueno. Yo lo intentaré. Ya sabes que por mí el espíritu siempre está. También es muy tópico del verano que te claven dos pavos por una cerveza de lata mientras estás en la arena. Cerveza, Coca-Cola, agua fresca. Beer, sangría. Exacto. Agua. Que dices, pero si esta cerveza no vale ni 30 céntimos, dos pavos, ¿para qué te lo tomas ahí? Claro que sí. O también que te toquen los franceses al lado en el camping. Que dices, son franceses, juegan a la petanca. Las picadas de mosquitos, los subidones deportivos con catacrack final. No sé si a vosotros pasa que en verano sueles decir, pues no suelo ir en bici, este verano me voy a meter 40 kilómetros en bici. Te pegas dos semanas con agujetas. O, por ejemplo, yo recuerdo que hace el año pasado, no, el anterior, intenté aprender a hacer la voltereta cuando te tiras a la piscina. Y como me salió, me envalentoné, intenté ya hacer un tirabuzón y me di un talegazo con la oreja en el agua, que me estuvo pitando la oreja 4 días. Y creo, hay veces que aún la oigo, ¿sabes? O sea, ¿no os pasa a vosotros que en verano sentís como más... Venga, que me pongo a hacer deporte. Más vigorosos. Sí, ¿y te rompes algo? Sí. ¿Sí? Alguna lesión sí que acaba. O que llega el invierno y se va toda la mierda, ¿no? Exacto. Y llega Navidades, yo voy a casa de mi abuela y me inflama ya comidas y se va al traste de todo lo trabajado, tío. Este año no voy a hacer nada. Muy bien, tú Quique no, ¿no? Te veo que tú eres sedentario, ni en verano te mueves. Yo no, yo todo lo menos que puedo, siempre. De que sin moverse para nada es tirar energía, ¿no? Que hay que ahorrar, muy bien. También el calorazo en la tienda de campaña, las pistolas de agua, las modernas y las modernas de ahora, ¿las habéis visto? Las superpistolas de agua esta que llevan los críos ahora. Joder. Que pega una recarga que dices, si lo hubiera enganchado yo en mis tiempos, macho. Que dan ganas ahora de mayor de comprarte una, ¿sabes? Una de esas que carga un montón, que te pega un pepinazo, que vamos, de un disparo mojas a quien sea entero. ¿Y viste algún padre que le dice al niño, espera, que no sabes utilizarla? Y el padre ahí corriendo con la pistola. Claro que sí. O las camisas hawaianas, que yo las echo mucho de menos. He intentado comprarme una, pero no he encontrado en ningún sitio. Estas típicas camisas con palmeras. Y las bermudas, tío. Exacto. Las bermudas de los 90. Pues yo creo que todos tenéis tópicos del verano. A lo mejor tomarte un cubata en especial o algo que siempre solo hagas en verano. Para ello nos puedes llamar o participar a través de nuestras vías de contacto para interactuar con el programa más natural. Como siempre, el teléfono línea directa con la madriguera más cañera es el 976-291-398. Repito, 976-291-398. También a vuestro alcance las vías digitales a través de Facebook, www.facebook.com/elcantamañanas con K, no seáis garrulos de escribirlo con C, o también en Twitter, @guindimano o @radiotopo. Que además retuiteamos muchas cosas, pongo videoclips y pongo un montón de historias, así que ya lo sabéis, pero me encanta que me llaméis como siempre, 976-291-398. Y ahora tenemos que seguir con un poquito más de música, y espero que el ordenador quiera. Pues parece que esta canción no la tiene muy clara. Vamos a ver si quiere o no quiere. Vamos a ver si quiere o no quiere. Parece que empieza bien. Pero no sé si nos dejará oírla entera. Este Run Baby Run de los Busta Funk, que yo creo que es muy veraniego para movernos. Y después nos empezaremos a trastornar de la cabeza con nuestros amigos psicólogos que han venido hoy a visitarnos. Pero eso será dentro de un momento. No te muevas. Me on when you just look at me that way. That's why I'm wanting you, baby. You la música fan, cómo me está volviendo hoy de loco el ordenador, chico, no tenéis ni idea, ¿eh? Hoy está que no sé qué le pasa, pero bueno, con su música ya llegamos a las 11:34 de la mañana. Y ahora sí que es tiempo ya para que empecemos a hablar de trastornos mentales con nuestros dos psicólogos que para eso han venido hoy. Lo primero, chicos, comentarle a la gente de dónde salís vosotros, a qué os dedicáis como psicólogos y de dónde venís. Bueno, pues nosotros trabajamos en la Asociación Asperger Aragón, ¿de acuerdo? Trabajamos con personas que tienen el síndrome de Asperger y con otras personas que tienen otro tipo de TGD, del trastorno generalizado del desarrollo, ¿vale? El síndrome de Asperger, pues se podría definir como un trastorno que dificulta el desarrollo de habilidades sociales, de empatía, y en el que es importante la presencia de conductas e intereses restringidos y estereotipados. ¿Qué significa esto? Igual así suena un poco más raro. Bueno, pues que hay ciertas conductas que se repiten, les suele gustar un orden establecido, no aguantan muy bien ese cambio en la rutina diaria, y luego pues hay unos intereses, unos hobbies, por así decirlo, que tienden a ser ya no limitados, pero sí muy, muy intensivos, ¿vale? Más o menos. Si no sabes lo que es, conoces a uno y piensas que es un friki y ya está. O sea, pues que tiene sus temas, pues el Warhammer o el manga o alguna cosa muy concreta que le gusta mucho, los trenes, una cosa así, y que se interesan muchísimo por eso y por nada más. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que se centran en eso, ¿no? Me estás diciendo que de ahí sí. No salen un poco, ¿no? Te centras en un tema y no te expandes con la demás gente, sí. ¿No? Ni lo compartes ni tal, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado de no ser absolutistas al hablar de este tema, porque podríamos caer en un error muy grave, y es pensar que lo que estamos haciendo nosotros ahora es algo que se lleva a rajatabla, ¿vale? No estamos hablando de máquinas, estamos hablando de personas, con lo cual, en primer lugar, ningún Asperger es igual que otro, a pesar de que tengan estas, digamos, características comunes, y el hecho de que yo te diga que hablan de un tema una y otra vez no significa que en otras ocasiones no hablen de otros temas. No significa, por ejemplo, que yo le diga, oye, vamos a cambiar de tema, y esa persona pueda cambiarlo, ¿vale? Entonces, y cada uno es, vamos, totalmente distinto del resto en muchas cosas. ¿Es un trastorno que se da a una edad más o menos temprana o es más o menos de la adolescencia? Es un trastorno del desarrollo. O sea, esto significa que se empieza a manifestar. O sea, digamos que es un trastorno, no una enfermedad, ojo, es un trastorno con el que se nace, pero que se empieza a manifestar y se puede observar a través del desarrollo del individuo. Es decir, nosotros cuando nos desarrollamos a nivel cognitivo, social, emocional, etcétera, empezamos a alcanzar determinados hitos, ¿no? Desarrollamos ciertas capacidades. Tanto en el autismo como en el síndrome de Asperger, en ese desarrollo del niño, cuando se empieza a observar determinados comportamientos anómalos que no cuadran con lo que podría ser, digamos, lo esperado, ¿no? Por ejemplo, el juego simbólico, ¿no? Que los niños cojan este juguete y lo utilicen como si fuera algo, un objeto del mundo adulto, y juegan a ser adultos, ¿no? Y ves que el niño no tiene ese interés, que el niño no tiene curiosidad por el entorno. Uh-huh. Por ejemplo. Claro, porque recordemos que el autismo, a pesar de que hay mucha gente que se piensa que es gente que le falta un hervor, que sepáis que significa incapaz de relacionarse con su entorno, ¿no? Es decir, que la gente, porque hay para cosas que sí que lo hacen muy bien, es decir, uh-huh. Recuerdo gente autista que se aprende guías de teléfono y que ha hecho muchísimas cosas, ¿no? Que piensan de otra manera, ¿no? Pero que no se pueden relacionar con nuestro entorno. Sí. Y el Asperger, como tú decías, o la definición que leía yo, es que le falta la empatía, ¿no? Que es incapaz de empatizar con la gente, ¿no? Y que a lo mejor no entiende el significado de una sonrisa, ¿no? Yo, si me permites, te diría que más que incapacidad, diría dificultades, ¿vale? Dificultad. Porque, ¿qué ocurre? Que vuelvo a lo mismo, son personas, ¿vale? No máquinas, entonces son igual que todos maleables. O sea, todos podemos cambiar determinados aspectos de nuestra forma de ser. Entonces, con una enseñanza intensiva, por ejemplo, de habilidades sociales, de tener en cuenta el punto de vista del otro, sí que es posible. Pues que estas personas utilicen esa información y se den cuenta de determinadas señales de los entornos sociales para hacer una buena gestión de esa situación en concreto, ¿vale? Y aunque utilicen esta información de una manera más ¿cómo decirlo? Controlada, así como tú y yo pues venimos, nos damos la mano, ¿no? Y utilizamos toda esa amalgama de gestos sociales una y otra vez sin siquiera darnos cuenta de que los utilizamos, pues si ellos lo tienen que hacer más explícito, pues lo harán, pero lo harán, ojo. Entonces, cuando hablamos de incapacidad, suena como que nunca podrán llegar a eso, ¿no? Vale. Y en cambio, en nuestra labor es que cuanto antes se actúe y se detecte y hay una atención temprana, mucho más efectivo será cualquier intervención que se haga. ¿Cuáles serían los primeros atisbos, los primeros síntomas que nos podrían dar a entender que un hijo nuestro o alguien que conocemos padece este síndrome de Asperger. Un poco lo del juego simbólico, ¿no? Lo típico, pues que un niño puede coger su mano y utilizarla de avión, un palo y utilizarlo de espada, pues a estos chicos para esto le cuesta bastante. También, pues a la hora de relacionarse con los chavales, suelen ser un poco los margis, un poco los que les cuesta seguir las normas o las reglas que pongan los otros niños para jugar, por ejemplo. Pues si no entiende, te pones a jugar a fútbol con ellos y no saben desmarcarse o no saben interpretar un poco el movimiento de todo el grupo, pues son los primeros un poco indicios que se pueden dar para por lo menos ir a investigar a ver si realmente a tu chico le pasa algo más grave casi todos los padres te dicen cuando te cuentan su experiencia que una de las señales de alarma que detectaban ellos era pues precisamente lo que hemos dicho ya, ¿no? Ese pasotismo hacia el entorno, ¿no? Como que el niño se aísla, no mira al adulto a los ojos, cuando realmente nosotros éramos bebés, ¿no? En aquel entonces, ¿verdad? Sí, hace días ya llovido. Nosotros, nosotras y cualquier persona, pues lo que tenemos es una cosa básica que favorece nuestro desarrollo, que es la curiosidad. O sea, la curiosidad es innata. Uh-huh. Es algo que te sale y que hace que busques, que te metas agua a la boca, niño caca, que mires a ver qué detrás de la puerta, que preguntes, ¿no? Y eso muchos padres te decían que en sus hijos faltaba de alguna manera. Aunque luego con la intervención sí que es verdad que se vuelven más curiosos, ¿no? Y van abriéndose más al mundo. Muy bien, ¿dónde está situada esta asociación de Asperger en la que estáis vosotros metidos? Por si alguien que nos está oyendo piensa que puede tener este problema, alguien de su entorno y por ahí, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede contactar con vosotros? Es Paseo Mar Agustín número 26, ahí tenemos la sede. Está entre el Museo Pablo Gargallo, sí. Y una comisaría, está entre medio de las dos cosas. Vale. Si me tirico en un callejón. Os tienen vigilados, ¿no? Sí. Bien, pues ya lo sabéis, si alguien quiere saber más sobre el Asperger, la Asociación de Asperger Aragón, donde trabajan nuestros colegas, Juan y Quique, muchísimas gracias por comentarnos esto, tío, y por traernos... Tenemos página web también donde tenemos ahí los teléfonos y una forma de contactarnos. Pues dinos la página web. Asperger Aragón. Aspergeraragón.es. Pregúntaselo a Google. .es o .com. Te lo dirá Google. Pon Asperger Aragón, señor Google, y te dice, es esta, ya está. Vale, de acuerdo. Oye, ya que estamos hablando de trastornos, a mí se me ocurría preguntaros, vosotros que sois profesionales de estas historias, ¿la gente en estos días está más loca que antes? O sea, ¿se ha notado, hay un aumento de trastornos mentales en estos tiempos? ¿O estaba la gente más loca antes? Yo creo, opinión personal, que sí que hay un aumento. ¿Hm? Sí. Por lo menos un aumento en el registro, ¿no? Porque dices, bueno, la depresión siempre ha existido, pero igual antes no éramos tan sensibles a ella. Eso, vale. Por un lado, hace que aumente. Y por otro lado, pues oye, sí que es verdad que cada trastorno puede tener cierto porcentaje de heredabilidad, ¿no? O sea, genética, pero sí que es cierto que las condiciones ambientales son, ¿no?, fundamentales para que se llegue a estar a padecer un trastorno, ¿no? En ese punto, macho, es que de aquí a unos años el ritmo de vida se acelera, económicamente todos sabemos cómo está la cosa, es que eso no deja... Esos son factores de riesgo, ¿no? Que ayudan a tener un trastorno, ¿no? Porque lo tenía aquí para preguntarlo. ¿Qué factores de riesgo son los que impulsan a tener un trastorno cualquiera, ¿sabes? O sea, porque la economía, yo creo que está claro, ¿no? Sí. Muchas veces los desencantos amorosos también te pueden llevar a una depresión de caballo. Hay gente que no lo puede superar, ¿no? Sí. También situaciones laborales difíciles, como por ejemplo la noticia que veíamos antes de estas cuatro personas españolas que pensaban atentar contra el presidente, ¿no? Que esto casi sería una especie de trastorno, ¿no? Por decir, tú eras una persona normal que trabajabas y todo, y de repente algo te llega a cambiar de tal manera que te vuelves, empiezas a pensar en matar. Sí, pero sin embargo creo que también la gente con una alta economía son en muchos casos los que tienen unos trastornos más graves. ¿Sí? Trastornos sexuales súper extraños o... Sí. Hombre, trastornos sexuales súper raros. Es que me hace gracia porque muchas veces se ven los ricos estos que dicen, es que se ha tenido que ir a una clínica porque es adicto al sexo. Adicto al sexo también soy yo, lo que pasa es que no te lo puedes permitir, ¿sabes? Hombre, a ver, un adicto al sexo que dices que te masturbas 14 veces en un día, macho, como no te traten eso, al final, bueno, ¿qué te voy a contar, no? Sí. Te la dejas como un joystick, ¿no? Con la punta roja, no, con los dedos marcados. Aupa, qué recuerdo, un joystick. Hacía que no he hablado de un joystick ni lo sabes. ¿Qué es eso, un joystick? Un joystick, no sé, yo creo que la falta de dinero te puede llevar a una depresión, a una ansiedad, a un estrés, este tipo de trastornos. Pero sí que es cierto que creo altos cargos y gente con muchísimo dinero son realmente, tiende un poco más hacia la psicopatía, ¿no? Sí. Gente sin moral, gente un poco sin... Hay una relación, ¿no? Entre poder, lo decía algún amigo nuestro, hay una relación entre el poder y la psicopatía, ¿no? Estamos gobernados por psicópatas, es la pregunta que se debería lanzar. Muchas veces sí. O sea, que los ricos se trastornan más y encima de unas maneras más sórdidas, más peligrosas. Más sucias, pero peligrosa. Es que hay, yo creo que hay una gran variedad de factores, ¿eh? Que es que es un poco lo mismo de antes. No somos máquinas, hay una variedad inmensa. Que un rico puede estar tronado. Tronado. Tronado igual es una palabra un poco profesional, ya lo sé. Pero que, como decía aquí, pues un psicópata que ha llegado al poder y vale. Pero me estoy acordando yo, por ejemplo, de estos unos niñatos que quemaron a una vagabunda hace cosa de unos años, creo que fue en Barcelona, no estoy muy seguro, y que eran hijos de gente pudiente, ¿no? Quiero decir, ahí no es el tema de que seas hijo de rico, sino la educación, ¿vale? Entonces, hay ricos que me imagino que darán una buena educación a sus hijos, y cuando digo buena educación no me refiero a un colegio de pago, sino me refiero a que estén con ellos jugando de pequeños, que atiendan, que no le digan, mira, toma este dinero y déjame en paz, ¿no? Sí. Y otros que no. Entonces, y eso lo puede hacer una persona con más o menos dinero. Y es una este es otro factor importante, que es la educación recibida en casa, ¿no? Fundamental. Muy bien. Otra pregunta que os quería hacer. ¿Cuáles son los trastornos más normales del día a día? O sea, ¿qué es lo que más se le puede ver a la gente? Aunque no esté trastornada, por ejemplo, del todo, ¿no? Pero que digas, este tío empieza a ser un poco narcisista y por ahí. Este otro, tal. ¿Cuáles son los más normales que os encontráis por ahí? ¿Depresión, estrés? Depresión y ansiedad. Depresión y ansiedad sube muchísimo. Es lo que más abunda, ¿no? Sí. Últimamente, sobre todo en la población infantil, se habla muchísimo de déficit de atención. Hiperactividad está en boca de todo. Lo que pasa que también, bueno, pues es algo como que... Para mí lo que pienso es que es como algo que se pone un poco de moda y se diagnostica a ciertos chavales de estas cosas sin serlo realmente. Sí. Y ahí el chaval es un poco movido o va un poco mal en clase, pum, déficit de atención y hiperactividad. Y encima pastillica. Sí, es que ahí está las farmacéuticas también. Ahí está la farmacia, ¿no? No lo olvidemos. Metiéndolo. Importante. Yo siempre he pensado que soy hiperactivo, pero me lo he ido dejando. Y he acabado una radio, ¿sabes? Pero bueno. Esos son los trastornos mentales que más o menos podemos ver al día a día, ¿no? Desgraciadamente, depresiones y estrés, casi todos provocados por la situación económica que tenemos, que cada día es peor, chicos. Sí. Pero bueno, ¿qué pasa? Yo estaba investigando, ¿vale? Porque aquí veníais vosotros. He dicho, pues voy a investigar con cosas psicológicas a ver qué encuentro por el mundo. Y el otro día, rebuscando por internet, me encontraba que la doctora Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra de Noruega y directora general de la OMS de 1998 a 2003, publicó en el boletín de la OMS bajo el título La salud mental en el siglo XXI lo siguiente. Los cambios radicales de la sociedad en materia de tecnología, los cambios experimentados por los pilares y entramados familiares y sociales y la comercialización de la existencia son factores que podrían explicar la actual epidemia de depresiones y otros trastornos psiquiátricos. Que sepáis que cada año 60.000 personas se suicidan en Europa y en el 90% de los casos hay un trasfondo de trastorno mental. Esto, hace poco volvió a salir en las noticias que el suicidio era la principal causa de muerte en Europa, que era increíble. O sea, ¿cómo hay tanta gente que se suicida? Es algo lo primero que no se le da mucha publicidad, porque se ha visto que cuando se le da publicidad da pie a que haya más. Entonces, claro. Se guarda un poco pues, sin salir en los medios. A mí me parece positivo en este sentido, ¿no? Pero... Me gusta. Bueno, me gusta mucho eso que has dicho de la comercialización de la existencia. Sí. Supongo que te refieres un poco a todos estos arquetipos que circulan por ahí sobre voy a ser un hipster, voy a ser un moderno, creo que sí que va por eso y que sepas que no lo digo yo, que lo dice la doctora Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra de Noruega y directora general de la OMS, que no lo digo yo. Es que es así. O sea, quiero decir, parece que hay una especie como de... sobre todo la publicidad, ¿no? Que es que más lo vende. Que te encasillan mira, ponte esta ropa, haz esto, todo tu día de las 24 horas tiene que ser un frenesí de actividades interesantes y de experiencias positivas y inquietantes, y es que la vida no es así, ¿no? Entonces, pues, genera igual un poco una idea muy vaga y muy estúpida de lo que tiene que hacer cada uno. Y igual que en otras épocas, pues la existencialidad se buscaba de una manera un poco más sencilla, positiva. Sí, ¿no? Tener familia y la iglesia, ¿no? Y estas historias que eran los canones que te llevaban antes, ¿no? Para ser más o menos una persona normal. Que va, no. Digo, pues, macho, pues, oye, leerte un libro, saber leerte otro libro, ir a ver una película, charlar con los amigos sobre determinados tal, pero es que eso no te lo va a dar un anuncio de publicidad, ¿no? No, ahora los anuncios te venden, pues eso, ponte esto para ser de esta manera, ¿no? Claro. Y vete a comprar esto para sentirte así, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Cómprate este teléfono móvil y vas a ligar un montonazo. Puf, ¿sabes? Que eso también. Pero ¿qué pasa? Aparte de los suicidios, ¿no? Que ya sabéis, es algo tragiquísimo, ¿no? Y como hablamos, pues no se ve mucho. Hay otros trastornos que están surgiendo, bueno, trastornos o cambios de costumbres en nosotros, ¿no? Porque la tecnología nos trae muchas cosas. El otro día hablamos de trastornos digitales, ¿no? No es algo que esté muy extendido, ¿vale? Recuerdo que solo era el 10% de los casos que atendía el Hospital Infantil de Barcelona. Pero hay otros trastornos que a mí me han dejado un poco flipado. Por ejemplo, en la página web Your Brain on Porn se analiza científicamente las alteraciones cerebrales provocadas por el consumo intensivo de pornografía. Que ya sabéis que ahora en internet te metes y en cualquier página te salta un pop-up de Vaya. Porno. ¿Ah, ¿vale? sí? No lo sabía. ¿No lo sabías? ¿No te habías dado cuenta? Pues no. Hay veces que sí. Joder, en junkies, series junkies te salen ahí cada cosa. En muchos sitios. Según sus averiguaciones, está en la genética de los mamíferos perder el interés sexual por una misma pareja al cabo de cierto tiempo. Así cuando vuestra parienta os dice, cariño, es que ya no me miras como antes, es genética, que lo sepas, Zabala. La novedad en todos los aspectos de la vida, no solo en el sexo, genera serotonina y nos hace sentir bien. El problema es convertirse en un adicto a la novedad. Mm. Según esta página, Your Brain on Porn, el cerebro no está preparado para esta avalancha de excitación que termina trastornando nuestra demanda y nuestra gestión de los impulsos sexuales. Porque claro, mucha gente cuando estás fapping, ¿sabéis lo que es el fapping? ¿Os recordáis? Recuerdo lo que es el fapping, Stephen. Stephen está perdido, está medio dormido ya. No. Mucha gente cuando se está zurrando la sardina delante del ordenador, pues es raro que solo veas un vídeo, ¿no? Mucha gente ve más de uno. Entonces, ¿qué pasa? Que este exceso de novedad de parejas sexuales nos está llegando a trastocar la cabeza. ¿Qué os parece? ¿De esto habéis conocido algún caso de alguien que te diga, tío, ya no me pone mi parienta y tendría que estar con tres a la vez para que me ponga encendido? Hombre, poca gente lo va a decir de forma clara esto, ¿no? Pero sí que, bueno, pues tener tu pareja y luego tenerte que ir de putas o poner los cuernos mil veces, pues es un poco lo que nos está indicando, ¿no? Que lo que tienes en casa no es suficiente para ti. Lo que tienes en casa ya no te es suficiente y no es por pensamiento, es por genética, ¿eh? Que ya, claro, la serotonina, es todo culpa de la serotonina. Me parece que la chica no se lo va a tragar, eso no le va a valer. Y lo de la genética. No, ¿verdad? También falta de comunicación en las parejas tiene mucho que ver con esto. Sí, ¿verdad? Y que siempre se puede buscar. Hombre, si llevas 40 años casado, pues bueno, y aún así parejas, ¿qué coño? Vamos a preguntarles a ellas, ¿no? Que llamen al programa. Eso, ya sabéis. Parejas que llevan 40 años y aún así pues tienen su mecha, que eso sí que existe, ¿no? Exacto, parejas de larga duración que hayáis reflotado vuestra vida sexual o que os mantengáis contentísimos el uno con el otro y no tengáis que ver nunca a otra pareja ni deseáis a nadie más. 976-291-398, el Facebook de El Canta Mañanas o también en Twitter, @guindimano@radiotopo. Dicho todo esto, que nos ha puesto un poco serios, después vamos a seguir con más trastornos, pero veremos los trastornos más raros del mundo. A ver si los conocéis, ya que sois profesionales de esto, de la psique humana. A ver qué os parecen. Muy bien. Y para volvernos un poquito locos, escuchamos la música de los Elia Domus, su último disco León, tremendo, os lo recomiendo que os lo bajéis de forma caribeña en su página web. Y escuchamos este 99, que fue uno de los primeros temas que escuché y me encantó. Después seguimos con más aquí en Radio Topo 101.8, ya lo sabes, 20 años ya siendo la voz de los sin voz. Despídeme del aire, sal. Mantecón, escucha el Cantamañana, senta el Toregón. Por mucha gente que haya en la ciudad, siempre habrá sentimientos de soledad. Solo los que te quieran de verdad, allí estarán, allí estarán. Y me notarán las heridas del cuerpo, de las del corazón. Nadie la, pero es mejor estar muerta. Y yo, a que no me den nada, baba. Déjame notar las heridas del cuerpo, de las del corazón. Nadie la, pero es mejor estar muerta. Yo, a que no me den nada más. Así que sonaba Chulito Camacho, Las heridas del corazón. Con su música llegamos ya a las 12 en punto del mediodía. Para ti que me escuchas en Radio Topo 101.8, 20 años ya siendo la voz de los sin voz. Y con su música, ahora sí chicos, llegamos al momento de ver los trastornos más raros que he encontrado por la red y en los libros de psicología que me he mirado estos días, que me he mirado un montón, no sabéis. Y a ver qué os parecen y a ver cuáles conocéis para que la gente compruebe que realmente sois profesionales de la psique humana. Comenzamos con la amaxofobia. ¿Qué es la amaxofobia, chicos? La fobia a conducir. Muy bien, sin mirar al guión, ¿eh? Muy bien. No, muy no, bien. No, mira, no, mira. Muy es bien. Que conozco una persona que es incapaz, macho, de subirse a un coche. ¿Sí? Sí, tiene la idea de que se paraliza. Vamos, lo que viene siendo una fobia. Claro. Pues eso, la amaxofobia, como bien dice Juan, es el miedo a conducir, que sepáis que la padece el 33% de los conductores. De ese porcentaje, el 64% son mujeres y el 36% hombres, aunque solo para un 4% de todos ellos resulta incapacitante. Miedo a conducir, puede decir, bueno, pues es un poco raro, ¿no? Uno que nos conocemos, que suena mucho, el síndrome de Tourette, que son personas que sufren tics compulsivos, movimientos faciales a tics vocales. Y la paradoja, bueno, el síndrome que más se conoce de este síndrome de Tourette es la coprolalia, que es este que dice tacos sin parar, que le pasa a Peter Griffin en algún capítulo, ¿no? Uh-huh. Vas por ahí y dices, hijo de puta, ¿no? Uh-huh. Tienes que insultar sin parar y no lo puedes evitar. ¿Qué te parece este síndrome, Stephen? ¿Lo entiendes? Sí, sí, lo entiendo, sí, ¿sí? Claro que sí. Que estoy el señor Sibilovich callado, porque como está medio malo y está por ahí, parece que no está, pero está en el estudio, que lo sepáis. También tenemos conocidos el síndrome de Estocolmo o de Lima. El de Estocolmo significa que te encariñas con tus secuestradores. Les pasó por primera vez en un secuestro de Estocolmo, ¿no? Que te empatizas con ellos y dices, no, si son buenos, son gente buena. ¿Ah? No, y les coges un poco de cariño. Pues en Lima ocurrió el caso contrario. Que los secuestradores se encariñaron con los secuestrados. Los soltaron a todos antes de tiempo y tal. Así que ya lo sabéis, el de Estocolmo y el de Lima. Otro trastorno raro, la tricotilomanía. Te arrancas el pelo, ¿no? Lo típico. Sí. La padece el 1% de la población y se caracteriza porque los enfermos se arrancan compulsivamente el pelo de cualquier parte del cuerpo. De cualquier parte. ¿Qué dices? El de la cabeza tiene que doler, pero arrancarte los pelos del pubis a tirones, ¿sabes? ¿Os habéis arrancado alguna vez así? Esto que te hacen la coña, que te dicen pares o nones y te arrancan el pelo del pecho. Sí. ¿Sí? ¿Y qué? Ya es heavy, ¿no? Duele que te cagas. Pues eso, quitarte los pelos a puñados. También, uno muy extraño, el síndrome del acento extranjero. ¿Este lo habíais visto alguna vez? Lo tengo yo. No, pero es un poco diferente. Tú tienes acento extranjero, pero es diferente. Le suele ocurrir a gente que ha tenido accidentes, que se ha quedado en coma, ¿vale? Que sepáis que solo ha habido 50 casos localizados en todo el mundo de este extraño trastorno. Y lo que pasa es que tú te quedas en coma y al despertarte comienzas a hablar, por ejemplo, japonés sin haber estado nunca en Japón ni haber oído nunca nada de esto. Comienzas a hablar un idioma que no es el tuyo, además perfecto. Con el paso del tiempo se te va, ¿vale? Y no sé ahora mismo si recuerdas el idioma que has estado hablando, porque estaría muy bien, ¿no? Dices, te levantas hablando japonés, a lo mejor te ganas la vida como intérprete de japonés. Lo que tienes que hacer antes de que se te vaya es ir a la escuela de idiomas echando hostias, sacarte los títulos, ¿no? Y luego ya los tienes ahí. Muy bien aprovechado, ¿eh? Ya veis. Y hoy por la mañana me das cuenta que puedo hablar alemán perfectamente. Así de repente, ¿no? Ya lo hago. Muy bien, muy bien. Venga, seguimos con uno más. A ver qué os parece este. La ceguera al movimiento. Si está quieto lo puedes ver, ¿no? Pero en cuanto se mueve, pum, desaparece tu vista. Exacto. Ves bien los objetos estáticos, pero no se percibe el movimiento. Si echases, por ejemplo, café en una taza, lo verías a flashes. Es decir, verías cómo acercarías la cafetera a la taza, pero en el momento que echas el chorro de café, el chorro sería como un flash. Verías una columna, ¡pap! Y al momento, ¡pap! Desaparecería. Sí. Además, no es un problema de... vamos a decir, anatómico, no está en los ojos, no es un fallo, sino que es un problema de esa información, de alguna manera sí que entra por los ojos a través de, digamos, el conducto sensitivo que tiene que seguir, pero a la hora de que el cerebro integre toda la información es cuando falla, ¿de acuerdo? No es una ceguera propiamente dicha, es lo que quería decir. No es algo de los ojos, es algo de la cabeza. Eso es. También el síndrome de Cotard, que os lo preguntaba ahora si sabíais lo que era el síndrome de Cotard. No. Yo se pillaba en blanco, ¿no? Sí. Pues que sepáis que es una patología en la que la persona cree que está muerta, no existe, se está descomponiendo o que incluso ha perdido su sangre y órganos internos. Más raramente puede incluir ideas delirantes de inmortalidad. Madre mía. Cuidado con esto, ¿eh? Pensar que se te ha ido, que estás vacío, ¿no? Que eres una especie de zombie. Como los hemos, ¿no? Que ojalá fuera un vampiro. Exacto. De los emos. Exacto. No sé si le pasa mucho a los emos, no, pero sé. Eso ya lo sabéis. Síndrome de Cotard. Wow. Otro también muy extraño, el síndrome de Capgras, en la que la persona cree que sus conocidos, más frecuentemente el cónyuge o un familiar, han sido reemplazados por impostores de apariencia idéntica. Que tú no eres mi cuñado, que eres alguien que va disfrazado como mi cuñado, pero no eres mi cuñado. Ahora te pego, cuñado. Exacto. ¿Qué pasa? Inverso a este síndrome de Capgras está el síndrome de Fregoli, que es inverso a este síndrome de Carras, como os decía, que la persona cree que personas diferentes se tratan en realidad de una única persona que cambia de apariencia o está disfrazada. Es decir, mi cuñado está en todas partes, por ejemplo. Sería, ¿no? Uh-huh. O sea, no es el panadero, es mi cuñado que está otra vez ahí, ¿sabes? Me tiene frito, que me deje ya, que me deje de perseguir, ¿no? Ese es el cuñado pesado. Exacto. El cuñado pesado. Sería el síndrome de Fregoli. Otro síndrome, el síndrome de Stendhal, ¿lo conocéis? No. Bueno, pues que sepáis que provoca taquicardia, mareos, confusión e incluso alucinaciones en algunas personas que contemplan arte o ante una gran cantidad de obras de arte en un mismo lugar. A mí me pasa, pero en vez de cuando voy a museos, cuando voy de compras. Cuando vas de compras. ¿Le tienes miedo a las tiendas de zapatos? ¿Les tienes, me da taquicardia, mareos y... Sí, no. Pues dice la chavala, me siento mal. Vamos a ver ropa, cariño. Me dejo la cartera en casa. Que le tengo fobia. Pues eso, síndrome de Stendhal o museofobia, que se puede llamar, ¿eh? La paramnesia reduplicativa. Esto tampoco suena, ¿no? No. Crees que un lugar o zona ha sido duplicado, existiendo en dos o más lugares simultáneamente, o que ha sido recolocado en otro sitio. Como por ejemplo, si te despiertas un día y dices, ¿pero qué hace el pilar ahí? Si el pilar no tiene que estar al lado del río, si estaba en Husleybol. Lo habéis cambiado de sitio, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Y la gente te diría, no, pero si ha estado siempre en el mismo sitio. ¡Que me estás engañando! Déjame en paz. Pues sería paramnesia reduplicativa. Y este, que me hacía mucha gracia, el síndrome de la mano ajena. Este sí que lo conocíamos. ¿Lo conocéis? Sí, además se puede utilizar para algo bastante útil. Ahí te lo dejo. Sorprende. No. Desarrolla la idea, desarróllalo. No, lo dejes ahí. Si piensas que tu mano no es tu mano, puedes utilizarlo. Cómo no, siempre pensando en lo único, ¿eh? Por decir, hoy el ligado. qué barbaridad. Eso dicen que es, si te lo haces con la mano que no es la tuya, si eres diestro, si lo haces con la izquierda, dicen que ya cambia muchísimo. Pero bueno, que sepáis que las víctimas de este trastorno pierden el control de una de sus manos, la cual cobra vida propia y puede llegar a hacer cualquier cosa. Pero es que claro, no solo puede hacer lo que estabas tú pensando, Quique. También puede desde gesticular a desabrochar los botones que la otra mano intenta abrochar. Esta enfermedad es también conocida como el síndrome de la mano anárquica, por su tendencia a hacer siempre lo contrario a lo que la otra mano hace. Entonces claro, para eso puede venir bien, pero imagínate que vas a mear y con una mano te la aguantas y la otra está intentando apuntar fuera y estás ahí como... No puedes, ¿sabes? No puedes apuntar. O lo que hablamos, que o te vas a echar una cucharada de comida a la boca y la otra te la quita, ¿sabes? Claro, es que puede darse situaciones muy heavy, ¿no? Uh-huh. O por ejemplo, que si vuelve una mano asesina, no soy yo, es mi mano, es la garra que viene por ti. Te puedes tocar el culo a alguna chavala por la calle, sin querer. Exacto. Y decirle, ha sido sin querer, ¿no? Ha sido mi mano, no he sido yo, ha sido mi mano, te lo juro. Y ahora ella te va a decir, mira, esta también es mi mano, placa, ¿no? Y te vuela la cabeza. Exacto. Pero bueno, ya tenéis una buena excusa para esta noche para tocar algún culo furtivamente. ¿Qué pasa? Estos trastornos son muy típicos, ¿no? Y salen en muchos libros. Pero hay otros trastornos que se han localizado solamente en un tipo de... En un sitio geográfico o en un tipo de cultura, ¿no? De población. Y por eso ahora vamos a ver los trastornos mentales más raros o de países exóticos que no se suelen dar por aquí, que seguramente no habréis visto nunca. Como por ejemplo, el síndrome de París. El síndrome de París es una condición exclusiva de los turistas japoneses que se deprimen mientras están en esta famosa ciudad. Que sepáis que solo le ha pasado a una docena de japoneses. Solo, pero es que el mundo Japón, lo que es el trastorno mental en Japón, habría que abrir un programa aparte para hablar de ello, ¿eh? Sí. Joder. Tienen muchos, ¿no? Y muy raros. Y muy raritos. Son raro. Una cultura tan avanzada que se les va la pinta. El tema, por ejemplo, de las muñecas hinchables, de que están cada vez cobrando más apariencia humana, ¿no? Y, sí, sí, la Real Doll. Y esta, los japoneses, salió en un documental de la televisión, ¿eh? No es que se me quiera tirar aquí el pisto, pero es que tenían una especie como de... Son que están como muy enclaustrados, ¿no? Muchas veces en su sociedad y te dicen que les falta cariño, ¿no? Entonces algunos recurren a las muñecas argumentando auténticas barbaridades como que, bueno, que la muñeca no se queja, la muñeca nunca me dice hoy no tengo ganas, la muñeca nunca me lleva de compras, sí, ¿eh? Pero te lo decían ahí. Luego, pues también lo de los gatos, ¿no? Que iban a bares de gatos. A bares de gatos, a sentir un poco de cariño, ¿no? Animal en este caso. Y bueno, luego los chicos estos que... Que se encierran en sus cuartos. En sus cuartos y... De tanto estudiar, ¿no? Se pegan 3 años estudiando ahí, encerrados en el cuarto, que no quieren ni salir. Yo me refería a ordenadores, pero también. O sea, que con las nuevas tecnologías, ¿no? Se enchufan al ordenador y vamos, poco más que hablan con su madre a través de la puerta y no hacen ningún tipo de vida más. Yo es que recuerdo el caso de un japonés que leímos aquí en el Cantamañanas, que después de 3 años encerrado, sus padres abrieron la puerta y se dieron cuenta de que estaba muerto. Joder. ¿sabes? O sea, porque no lo molestan para nada. O sea, ya lo sabéis, los japoneses sí que es verdad que están un poco para allá. Cambiamos de país. El síndrome de Jerusalén, ¿lo conocéis? Pues que sepáis que presencia es la presencia de ideas religiosas obsesivas, ilusiones o otras experiencias psicóticas que se desencadenan o son favorecidas por la visita a la ciudad de Jerusalén. Es decir, vas a Jerusalén y te pones a ver santos y te pones a ver de todo, ¿sabes? Pues eso, el síndrome de Jerusalén. Pero hay mucho más raros. Por ejemplo, el amok. Cuidadito con este. Se da en la isla de Java e Indonesia. Es un trastorno en el que el individuo, tras sufrir una fuerte vergüenza social, generalmente se da en hombres, empieza a correr sin cesar, destrozando todo lo que se encuentra a su paso, incluso matando a los animales y a las personas que se tropiecen en su camino. Normalmente, el resto de la población lo acaba matando por ser un peligro, pero los que llegan a sobrevivir muestran una amnesia total sobre todo lo ocurrido. ¿Qué os parece esto? Madre mía. Madre de Dios. Bueno, en mi pueblo, que es la línea de la Concepción, sí, hay un tipo que le llaman el Potajes, que no tiene esto. Es... Vaya mote. Un saludo, Potajes. Saludos para el Potajes de la línea. Al loro, porque este tío pues no va matando lo que se encuentra por su camino, pero va a la playa, ¿no? Porque la línea es pueblo costero. Y va por la playa con sus deportivas y su traje y se pone a correr. Y se recorre kilómetros y kilómetros de playa, incluso a veces caminando hacia atrás, ¿no? Entonces cuando la gente le ve, estás ahí en la sombrilla y le ves aparecer, la gente se levanta, empieza a aplaudirle y Potaje sigue corriendo y corre y corre y corre y corre. Me ha recordado un poco a él, sí, evidentemente sin ser ni la mitad de violento de lo que pone ahí. Ya te digo, porque ya veis que lo tiene que acabar matando, ¿eh? Para que no acabe con todo el pueblo. Más síndromes extraños. El síndrome del Wild Man. Tampoco lo conocéis, ¿no? No. Pues que sepáis que este síndrome del hombre salvaje se da en Papúa Nueva Guinea. Es un trastorno del lenguaje que solo aparece en hombres de entre 30 y 35 años, los cuales empiezan a hablar de forma inconexa, diciendo cosas extrañas. La población grita que este hombre se ha transformado en un hombre salvaje, lo rodean y simulan que le temen. Finalmente, el hombre acaba marchando a la selva, pero en su camino comete pequeños robos en otros poblados y estas cosas robadas las va desperdigando por la selva. Al cabo de unas semanas, regresa a casa como si no le hubiera ocurrido nada. A mí me hacía gracia este síndrome porque lo primero, casi que los otros te incitan, ¿no? Porque empiezas a hablar raro y en vez de decirte, tranquilo, tal, no. Te rodean, te empiezan a hacer como si te temen. Y después, que también pensaba, esto puede ser una excusa del plan, como tonto, mierda, sería un poco loco, mierda. Del plan, estoy loco, voy a tu poblado, te robo un montón de cosas y luego las tiro por ahí, que allí las irán a recoger mis primos, ¿sabes? Y luego vuelvo al pueblo como si no hubiera pasado nada. Porque si de verdad te trastornaras, yo creo que se te tendría que quedar, ¿no? Pero bueno, ya lo sabéis, el síndrome del Wild Man. Otro más, el coro, que es un tipo de trastorno mental que solo se da en China. Este sí que lo habíamos oído. Sí, este es muy heavy. A ver qué te parece este, Sibilovich, que estás alucinando. El enfermo cree que su pene se va reduciendo progresivamente hasta invaginarse en el abdomen y causar la muerte. ¿La muerte? La muerte. En un 30 o 40% de los casos, el enfermo tiene asociada una depresión, pero el resto no tienen ninguna otra patología. El paciente puede llegar a morir por esta enfermedad. Cuidado. Pensar que la colica se te va metiendo para dentro. Tiene que acojonar, ¿eh? Hombre, ya te digo. Tenía poco, ya encima se me está metiendo para dentro. Ya ni cacahuete pelado ni nada, o sea. Pero lo fuerte es que te llegues a morir. Te ha hecho gracia lo del cacahuete pelado, ¿eh? Ahora has visto la similitud. Sí, sí. Me ha gustado. Estás lento por la mañana, Juan. Un café ya. Es muy fuerte, ¿eh? ¿Alguna vez os habéis mirado la colica y habéis pensado, se me está metiendo para adentro? Cuando sales de la piscina, ¿no? Sí, pero de cierta medida no pasa, ¿eh? Y suerte. Que se quede así, por favor, ya menos no. Y el último síndrome extraño que os voy a leer es el DAT o DATU. ¿Lo habéis escuchado? No. ¿No? Pues es un trastorno característico de la India. En la medicina ayurveda se cree que las personas están formadas por cuatro humores fundamentales y uno de ellos es el semen. Estos humores, como los llaman, no son regenerables y tienen un límite, por lo que el hombre, a lo largo de su vida, pasa por varias etapas y en la última ya no puede tener relaciones sexuales. Los hombres que tienen muchas relaciones pierden el semen y envejecen antes, pero las mujeres que lo reciben cada vez rejuvenecen más. que lo reciben, ¿no? Dices, ¿y en la cara o dónde? Rejuvenecen. O en botes ahí en la nevera, ¿no? En bot, qué guarro. Mira que yo me había ido algo guarro, pero tú en bote en la nevera. No, es práctico. Para que esté fresco. Sí, te lo puedes llevar de viaje, ¿no? Vale, vale. Mira lo que hace la gente con el esperma de ballena. Sí, sí, sí, pues eso, pues el de humano también, ¿no? ¿Quién sabe? Que sepáis que el DAT es el problema en el que el hombre se queda con muy poco semen y se manifiesta con un cansancio crónico. Los médicos les recomiendan que no tengan relaciones, que descansen y que se alimenten bien. De ahí yo creo que puede venir un poco lo del sexo tántrico, ¿no? Esto de eyacular hacia adentro, ¿no? De quedártelo. Y lo que hablábamos el otro día del fapping, de cómo hay gente que dice que si no te masturbas durante una semana, tienes más energía, ¿vale? Porque la testosterona te sube, según habían descubierto unos científicos chinos que decían que a la semana tu nivel de testosterona sube casi al doble. Y ya después no se mueve de ahí, ¿no? Nunca lo podremos saber con seguridad. Bueno, los científicos chinos dicen que sí. Ah, vale. Porque nunca llegarás a aguantar, ¿no? Ahí la ya me lo imaginaba. Pues hasta ahí los síndromes más raros que he descubierto de todo el mundo. ¿Qué os han parecido? ¿Os han descubierto algo nuevo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Os va a ayudar en vuestra profesión? No creo. No creo. Espero que no, pero... Oye. Pero sí, oye, nunca habéis estado de más saber este tipo de trastorno. Si algún día conocéis a alguien de estos que se le está imaginando el pene, por favor, trae la radio Topo. Que hablaremos con él, pero bueno. Ya que hemos hablado de locuras, vamos a escuchar un tema que se llama así, Baba Loco, de La Gosa Sorda, grupo valenciano, que nos trajo mi amigo La Saeta Rubia. Y después ya seguiremos con más harina, dejaremos los trastornos mentales y nos iremos hasta curiosidades y el Back to Basics, que hoy nos trae el primer SMS de la historia. Y también veremos las movidas científicas, pero esto será aquí en un ratito en el Canta Mañanas, el programa más natural. No te despegues de Radio Topo. Baba Loco, que amb la mirada desarma per la vorera vascur de caix, per la vorera vascur de caix, fugint de la guàrdia urbana. Baba Loco, ombra habitual de la rambla, les teues fases són la teua llar, el teu imperi del Raval al mar. Els teus records un fil de sobrietat dins d'una eterna ressaca. Sense direcció, sense brúixola ni timó. I carteristes, botiguers, desconfiats i cases buides, guiris, camells, uniformes i secretes, un grup de valencians que s'avorreixen el diumenge, demanes per fumar i t'asseus al nostre roble, i els harta timides els miraves, el fume fa somriure, t'allibera les paraules, fumaves, callaves, parlaves de ta mare. Baba Loco, Baba Loco, Baba Loco. Són oscures, escollint que la sentència la fal·làcia més fatal. Raval amunt, raval avall, raval amunt, raval avall, raval, raval, raval, raval, raval. Passeja engalanada una moral europeista que no vol morir. Jugaré el dia a prendre una esquizofrènia cultural. Jugaré a ser els mediadors de la veritat. Conta-li el conte que és el crega. Hola, què tal, baby? benvinguts a Barcelona. A la ciutat més moderna, més europea, civisme, patrulla als carrers. La misèria s'amaga i la gent guapa no vol saber res. De sense papers i a la ciutat més bufona, sona o no sona la sirena de la veritat. I una ombra que escapa de matinada i el civisme que apunta i dispara a matar. Baba loco, sound fire. Baba loco, sound fire. Baba loco, sound fire. Baba loco, baba loco, sound fire. Baba loco, sound fire. Baba loco, sound Baba Loco de La Cosa Sorda sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? Otro de los grandes grupos que se alojan bajo el tridente de Maldito Records. 12 y 21 minutos del mediodía, tiempo para que comience esta sintonía, que no sé por qué a la gente le suena película porno. ¿A ti te suena película porno, Quique? A mí casi todo me suena porno, pero bueno, vale. Es un problema que tengo yo. Hoy en las movidas científicas os preguntamos si sois gallos o murciélagos, madrugadores o trasnochadores. ¿Vosotros qué sois? ¿Más madrugadores o más trasnochadores? Trasnochador, pero descarado. ¿Trasnochador? Señor Sibilovich, ¿es usted más madrugador? ¿Do you like more to wake up early? ¿O are you more to be...? No, no, trasnochador. Trasnochador también, ¿verdad? Los matemáticos entonces. Sí, los matemáticos y los Erasmus son muy trasnochadores. Y el señor Juan Hardcore II, ¿es madrugador o trasnochador? Yo soy las dos cosas, desgraciadamente, macho. Duermo muy poco, o sea, si me meto a la cama tarde, me suelo levantar también temprano, abro los ojos y digo, mira, ya no me duermo. ¿Mm? Y me pongo a hacer cosas. ¿Y te sueles levantar muy reventado o te levantas bien cuando te levantas por la mañana no, pronto? No me suelo levantar muy reventado, si no aquí tienes de testigo a mi amigo Enrique. Yo alucino. ¿Sí? Alucino, sí, sí. Pues vamos a ver el porqué de el ser trasnochador o madrugador, porque esto tiene que ver con los ciclos circadianos. Según Satoshi Kanazawa, psicólogo de la London School of Economics, el mundo se divide en dos clases de individuos: los que no son personas antes del primer café de la mañana y los que sí. ¿Vosotros sois personas antes de desayunar? No. ¿No? ¿No? ¿Stephen tampoco? Yo tampoco. Yo tampoco suelo ser persona antes de desayunar. En ciencia, este fenómeno se atribuye a los llamados ritmos circadianos, los ciclos de 24 horas que regulan nuestro reloj biológico en periodos de sueño y vigilia. Lo normal es que el tiempo de sueño comience a medida que se apaga la luz solar, ya que por naturaleza somos animales diurnos. En esta fase, el cuerpo entra en modo de ahorro de energía, la temperatura corporal desciende y dejamos de segregar hormonas, dejamos de estar en alerta, disminuyen los reflejos, nos volvemos torpes, te vas asobinando, hasta llegar el mínimo de actividad entre las 3 y las 6 de la madrugada. ¿Vale? Estos ritmos se autorregulan si respetamos una rutina acorde con nuestros hábitos vitales. Sin embargo, cuando un individuo no puede descansar respetando lo que dicta su reloj interno, los ritmos circadianos se desregulan, perdiendo una parte importante de nuestras capacidades físicas y mentales. Por eso vamos a ver la diferencia entre nocturnos y diurnos, ¿vale? Porque ya vemos que estos ciclos los tenemos en el cuerpo y si no los aprovechas bien, si no duermes las horas que tienes que dormir, pues te puedes sentar un poco mal. Recientes estudios han descubierto que hay personas cuyos ciclos circadianos son más largos de lo habitual, que sea por ejemplo el caso del señor Hardcore. Según explican los investigadores Santibáñez y Jorge Sánchez, los noctámbulos tienen desplazados los periodos de sueño y sienten necesidad de acostarse más tarde, cerca de las 2 de la mañana. Más o menos por ahí, ¿no, Juan? Sí. Más o menos por ahí. Hombre, no, a ver, yo un día normal me acuesto, vamos, con un ciclo correcto y mis horas. Me refiero, por ejemplo, pues un día que sales por ahí y tal, que te acuestas muy tarde. Vale. Ese día yo no soy de los que levanta a la persona a las 4 de la tarde, ¿sabes? Vale. Me levanto. Pero un día entre semana normal me estás diciendo que si tienes que madrugar a las 8, a las 11 ya estarás en la cama. De hecho, si es un día de curro, sí. ¿Sí? Me llevo reventado, sí. Vale, yo por ejemplo, yo sí que lo tengo un poco adelantado, porque yo me levanto a las 6 menos 20 y aún así hasta las 12 y media no me suelo dormir, 12 y media o no menos cuarto. Además, alcanzan el clima de exoactividad, los noctámbulos, y en general son más productivos y más creativos pasadas la medianoche. Si se les obliga a llevar ritmos muy matutinos y a levantarse temprano, es probable que atraviesen periodos de somnolencia excesiva y les cueste arrancar por la mañana, ya que su ritmo natural les hará levantarse espontáneamente pasada las 10 de la mañana. Por eso yo creo que yo soy de estos. Yo lo tengo un poco adelantado porque a mí por la mañana me pego bostezando mucho rato de la mañana. Pero hasta las 2 del mediodía yo sigo bostezando. No, aún no me encuentro en mi sitio. Pero en cuanto salgo de trabajar, a las 4 de la tarde ya, oye, me viene energía y no pararía. No pararía nunca. Aún así, los sábados me viene de otra manera, para que veáis que los sábados vengo siempre fuerte, ¿sabes? Pero cuando voy a trabajar me cuesta más. Por otra parte, las personas con un ciclo circadiano adelantado se levantan espontáneamente entre las 5 y las 6 de la mañana y rara vez se acostarán más tarde de las 11 de la noche. Estas personas tienden a hacer las tareas que requieren más esfuerzo físico y mental por las mañanas y su ritmo de producción decae a lo largo de la tarde. Es decir, que si los pusieras en un turno de noche, pues les sentaría fatal. Y hay mucha gente que dice, yo es que de noche no puedo trabajar porque me duermo. A mí de noche me encanta trabajar porque no me duermo. Me duermo mucho más por la mañana que por la noche. Entonces, con respecto a esto podríais decir, ¿y qué más da, guindilla? Que haya, que seas madrugador o trasnochador. Es un hábito, lo puedes cambiar si cambias el ciclo del sueño. Pues parece que esto influye mucho en nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque investigaciones posteriores han descubierto que existen paralelismos entre los hábitos de sueño y de la personalidad. En este sentido, se descubrió que los trasnochadores o aves nocturnas en general tienen un coeficiente intelectual por encima de la media. La conclusión que extrajo el equipo de Kanazawa es que las personas están más adaptadas a los tiempos modernos y han abandonado las costumbres de nuestros ancestros, por seres más complejos y evolucionados. Sin embargo, los noctámbulos son también más irracionales y en general poco fiables en sus reacciones y conductas. Por contra, y según demuestra un estudio de 2008 dirigido por la psicóloga Marina Gianimetro, los diurnos son más ordenados y es poco habitual que desarrollen trastornos de la personalidad como depresiones o adicciones. ¿Qué os parece esto, chicos? Sí, me parece que puede coincidir bastante con un poco con lo que veis por ahí, ¿no? ¿Sí? El típico fiestero que le cuesta dormirse y luego pues es muy desordenado en su vida, ¿no? Y la persona que se levanta bien tempranico por la mañana y le gusta disfrutar de la mañana y tiene las cosas todas ordenadas y preparadas, sí, yo creo que coincide un poco con lo que se ve, ¿no? La luz del día también es importante, ¿no? Dices ahí lo de las depresiones y, claro, muchas veces la depresión se acentúa por las horas de oscuridad, ¿no? En invierno todos sabemos que es peor. Y claro, pues si vives más de noche y, como dice ahí, a los diurnos les da más la luz del día, pues es normal que tengan menos propensión a desarrollar este tipo de trastornos depresivos. Sí, no, trastornos y adicciones, que a mí me hacía gracia, ¿no? Dice, los noctámbulos son muy de adicciones. Claro, como estás por ahí todo el día por la noche bebiendo en los bares, fumando y de todo, es mucho más fácil que te pegues con adicciones, claro, porque te juntas con gente que parece eso. Mi duda es esa, ¿no? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? O sea, ¿soy madrugador porque soy ordenado o soy ordenado porque soy madrugador? No sabría decirte, ¿sabes? Yo tampoco, pero mira, ahí tienes un pie para una buena investigación, ¿no? Venga. Te la acabo de dejar. Oye, venga, mañana. Claro. Y si ganas algo de dinero, ya sabes. Es que soy trasnochador, entonces tengo ideas, pero no las llevo a cabo. Muy bien, yo también soy un poco trasnochador, pero ya lo sabéis. Si sois madrugadores o trasnochadores, podéis ver un poco. Si decís, hostia, es que ¿por qué soy tan desordenado? ¿Por qué nunca llego bien a los sitios? ¿Por qué siempre soy así de imprevisible? A lo mejor tienes que dormir un poco más o cambiarte el ritmo. Así que ya lo sabéis, trasnochadores o madrugadores. Hasta aquí las movidas científicas de hoy, 12 y 28. Un temazo más y después o curioseamos o nos vamos al Back to Basics. Podemos curiosear con un montón de curiosidades del mundo o queréis saber cómo fue el primer intento de algo. Os dejo elegir. ¿Esto qué es? ¿Como el saber y ganar? Sí, por ejemplo, hemos visto la primera bicicleta de la historia. Vimos también el primer cómic de la historia. Hoy tengo el primer otro de la historia. O si no, tengo un montón de curiosidades. El primer de las curiosidades siempre se puede buscar. Me parece más original. Pues después veremos el primer SMS de la historia, que lo sepáis, para que veamos de dónde vienen y por qué tienen 160 caracteres, ni uno más ni uno menos. Pues después os lo explicaré, pero ahora vamos a movernos, porque yo creo que nos viene bien. Nos vamos a poner una cervecita a la nevera de Radio Topo y nos fumamos un cigarro con Virus, que está por aquí, al que le tenemos que dar muchas gracias porque ha colgado el cartel de El Cantamañanas, que retuiteé la foto. Muchísimas gracias a Virus desde aquí. Y nos movemos con este pepinazo de los de Prodigy y este Diesel Power. Y después seguimos con más aquí en El Cantamañanas. Lyrics upon the format, filled with skill, with technique, computer ADAT. My lyrical form is clouds on your brainstorm. I get hype, think, thought, flow, acrobat. Sink the track, pump the track, dance missions. Clubs, lights, poles, react by slow visions. Inherited more reflects on the dance floor. Flowing up and having mad people showing up, packing crowds, jam-packed venues, needles collapse while atmospheres continue. Sprinkle that, winning like that, moving like that, hitting like that. The melody is fat, yo, I'm on the energy source, the cosmic force with prodigy, dipping astrology. My intellect's the power with diesel power. Blows your mind drastically, fantastically. Blows your mind drastically, fantastically. Blows your mind drastically, fantastically. Blows your mind drastically, fantastically. Wind spin back, rewind, diesel power. Blows your mind drastically, fantastically. It has to be automatically. Check it out, you better work it out. Change to another route. My techniques, strategies, abilities. I leave chords to mics hanging like spring leaves. Do a try so fast, beyond the human eye. Lyrical tactics, vocal gymnastics. Ease and pepped up, you get swept up. Smacked up, backed up, your crew's all cracked up. Check it slow, pick, choose quick, you can't stick. My metaphor range is strangest angles. You get tangled, twisted side effects. Channels repeat, complete, can't compete. Check the hour texture, mind adventure. Exploit the point, enter tracks to devour. My intellects proceed with diesel power. Blows your mind drastically, fantastically. Blows your mind drastically, fantastically. Blows your mind drastically, fantastically. Blows your mind drastically, fantastically. Back attack the rag pack, you back to me. You don't want none, high quality action B. Still standing, damaging your other man in quick reverse, potent as the first verse. My amplifier blows on your world's higher, world sire, cuts like a barbed wire. Record play, I pull up on you every day. Fast forward, I move and I swing toward. Exit load, put your brain in right mode. Select and mix, the man will perfect and fix. Heads lightly, bite me, copy, Xerox, cock and blocks. You can't knock them out there. Upbeat lifting, shifting, persistent, intelligent kingpin, dipping astrology. As I roll with prodigy with diesel power. Blows your mind drastically, fantastically. Blows your mind drastically, fantastically. Blows your mind drastically, fantastically. Blows your mind drastically, de Prodigy y este Diesel Power. Con ellos llegamos a las 12 y 33 minutos del mediodía. Y ahora, chicos, vamos a hacer este Back to Basics. En el programa de hoy vamos a descubrir el primer SMS de la historia. El primer SMS, es decir, mensaje de texto por móvil, se envió hace 20 años, concretamente el 3 de diciembre de 1992, desde un ordenador a un teléfono móvil. Solo decía Feliz Navidad. Yo pensaba quizás quiero ya terminar esa relación. Te dejo, ¿no? Sería. Pues no. Decía ¿no? Feliz Navidad, Sivilovich. Tráeme tabaco. Pero Feliz Navidad, 3 de diciembre. Sí, claro. Bueno, pues supongo que adelantado, ¿no? Vale. Pero bueno, un año más tarde, un terminal de Nokia envió el primer mensaje de móvil a móvil en Finlandia. La pregunta es, ¿por qué solo caben 160 caracteres en un SMS? Si es algo digital que puede viajar por la red. Pues, ¿qué pasa? En 1985, el investigador Friedhelm Hildebrand, espero haberlo dicho bien. Friedhelm Hildebrand. Exacto, qué bien viene tener un alemán para estas cosas. Definió la longitud estándar de un mensaje de texto. En aquellos tiempos, el móvil no era más que un teléfono para el coche y el ancho de banda disponible estaba enormemente limitado. Por eso era necesario acortar. Básicamente, lo que el Hildebrand hizo fue coger su máquina de escribir y teclear de forma aleatoria varias preguntas y frases comunes. Llegó a una conclusión, la mayoría de ellas tenían menos de 160 caracteres, que finalmente fueron fijados como máximos para los SMS. Esta limitación ha tenido consecuencias posteriores más allá de la telefonía. En Twitter, por ejemplo, los mensajes se limitan a 140 caracteres para que sea posible actualizar el perfil del usuario con los 20 caracteres que quedan. Por eso en Twitter solo puede escribir 140 y los mensajes tienen 160. Porque un alemán dijo, la mayoría de las preguntas y respuestas caben en 160 caracteres. ¿Qué te parece? Vuelves a decir a tu novia que con 160 caracteres ya se puede hablar todo lo que se ha hablado en este día. ¡Bueno! Hay un resquemor. Te veo que a ti, Quique, veo que eres de los que te mandan dos SMS seguidos o tres, ¿no? Wow. Porque no tienes WhatsApp tú ahora, me parece. No tienes ni WhatsApp ni nada de esto. Prehistoria. Bueno, hombre, si me estás diciendo que tu novia es de las que te manda tres mensajes seguidos, casi mejor que sigas en la prehistoria. Sí. Porque el día que tengas WhatsApp te van a fundir la oreja, chato. ¿Sabes? Pero intento evitar lo de WhatsApp, sí. ¿Sí? Sí. Algún día os modernizaréis. Pero bueno, ¿qué pasa? Este primer os ha dejado un poco frío, ¿no? Cuidado, dices, va. ¿Queréis ver el primer chiste de la historia? ¿El primer chiste de la historia? El primer chiste de la historia, según dice la página errorshistóricos.com. No sé si era el primero de verdad, porque puede que hubiera más. Pero el primer chiste de la historia... El primero registrado. El primero registrado nos remonta hasta la antigüedad muy antigua. El primer chiste de la historia proviene del pueblo sumerio, civilización que ocupaba lo que en la actualidad es Irak, y data del año 1900 a.C. Más que un chiste, podría considerarse un dicho de dudosa gracia que era muy utilizado en aquella época. A ver qué os parece. Dice, algo que nunca ha ocurrido desde tiempos inmemorables. Una mujer joven no se tira un pedo sobre las rodillas de su marido. Es un poco raro, ¿no? Si lo contase chiquito, igual tenía gracia. Doble negación, ¡una ¿no? mujer joven! ¡Oh! ¡No se ha tirado un pedo! Es una doble negación. Lo que quiere decir es que las mujeres jóvenes se tiran pedos sobre las rodillas de su marido. ¡Exacto! Vaya. Las mujeres jóvenes en Babilonia se tiraban pedos en las rodillas de su marido. ¿Pedos vaginales también valen? ¿Quién sabe? Eso es lo que se preguntaba en algunos comentarios que había en esta página, ¿sí? Sobre si eran, claro, sobre si venía de ahí, ¿no? De... Pues sí, lo que sería echarte un huete sentado. No lo sé, pero lo que me hacía mucha gracia a mí de esto es... Tanto sumerio, babilonio, escritura cuneiforme, la cuna de la civilización. Y escribes esto en cuneiforme. Esto has escrito en cuneiforme. Una mujer joven no se ha tirado un pedo encima de la rodilla de su marido. Claro. Los pedos son graciosos siempre y lo han sido siempre. De toda la vida, ¿no? Lo que me hace gracia es que tú imagínate el investigador que lo estuviera mirando, ¿no? Que dice, a ver, ¿qué pone aquí? Los extraterrestres que nos visitan, los Anunnakis, tiempos de antes de la luna, la cultura, que no sé qué, las leyes, no sé qué, tal cual. ¿Y esto de los pedos a qué viene? ¿A qué estabais jugando? ¿Aquí ya fue cuando descubristeis el vino o qué pasó? O sea, ¿a qué viene? Pues ya lo sabéis. Esos han sido los Back to Basics de hoy, que tenía para el programa de hoy. Suavecitos. Primer SMS y el primer chiste. Cuando volvamos de vacaciones tendremos más. No sé si se acabará llamando esta sección así, Back to Basics, porque le he puesto el nombre en inglés que creo que pega más, ¿sabes? Porque no soy muy malo poniendo nombres para las secciones. Yo tengo una pregunta sobre esto. El primero que inventó un teléfono, ¿a quién llamó? Graham Bell llamó a su secretario. De un despacho al otro. Inventó dos, ¿no? Por lo menos, entonces. Sí, claro. Tuvo que inventar uno para llamar y otro para recibir la llamada, pero sí. ¿Has visto alguna más? No, me ha valido, sí. Pues para la próxima, para cuando volvamos de vacaciones, tengo muchos más, ¿eh? La primera aspiradora de la historia, el primer striptease, el primer banner de la historia, también los tengo todos. Así que poco a poco los iremos viendo y a ver si este verano consigo encontrarle un buen nombre a esta sección. Y ya que hemos hablado de móviles, os voy a poner una canción que tiene que ver mucho con los móviles y que hicieron nuestros compañeros de Oregón Televisión, no sé si habéis visto este programa alguna vez, sí. Buenísimo programa, del que yo he rescatado la cuña que escucháis, que he puesto ya 4 o 5 veces en el programa que dice Ey Mantecón, escucha el canta mañanas, es el gran Jorge Asín, uno de los actores de Oregón Televisión que conocí hace poco y que me brindó esta cuña que os pongo muchas veces y por eso hoy les vamos a dedicar este temazo que hicieron ellos hace poco, que dice Sin WhatsApp no se puede vivir. Y después iremos al curioseando, no te muevas. Antes se hablaba cara a cara. Iban sin iPhone y sin internet. Y no les pasaba nada. Dicen los viejos que vernos así les da pampurrias. ¿Qué coño haces con el móvil? Déjalo ya, por favor. Pero yo me pongo nervioso, si entro en un sitio y no hay cobertura, si en ese momento llama. los viejos que nunca han jugado a palabrado. ¿Ah, no? No tienen perfil en Facebook. ¿En serio? Ni conexión de 3G. Pero yo no concibo el mundo si estoy en sitios donde no hay wifi. Necesito tener cerca siempre algún móvil, alguna tablet o iPad. Estar sin WhatsApp, mando todo el día mensajes. Para mí es que el WhatsApp es todo lo que hay. Si no es por WhatsApp, hablaré por el line. Si no es por WhatsApp, hablaré por el line. Si no es por WhatsApp. ¿Qué os ha parecido esta versión de los Harcha? Este, si no es por WhatsApp, pues muy hablaré buena, por online. Muy, muy buena, tío. Qué canción. Grandes, ¿eh? Oh, sí. Grandes. Y además tú, Stephen, no conoces la versión original, ¿no? No la hemos explicado no, no. ahora. Mientras, sí. Mientras hablaba conmigo aquí Virus, porque nuestros compañeros del albergue... Vale, pues me dicen que no tengo que dejar de sorpresa. ¿Te vas, Virus? Pues oye, muchísimas gracias por venir y acompañarnos siempre. Encima nos invitamos las cervezas y todo, Virus. Un abrazo muy grande, tío. Y que tengas un feliz verano, Virus. Que no sé si nos vemos más, ¿eh? Pero vamos, no se le oye, como no está en el micro. Muchas gracias por todo, Virus. Hasta luego. Madre mía, siempre me coge así, que se me pone a hablar desde lejos, ¿sabes? Y yo no lo puedo oír, estoy con los cascos. Pero bueno. Bueno, chicos, llegamos al curioseando porque son las 12 y 42 minutos del mediodía. Así que curioseamos rápidamente, un temazo para acabarnos la cervecita. Después vendremos con las noticias más locas de la semana. Pero a ver qué os parecen estas curiosidades de esta semana. La primera, ¿sabéis lo que es el silbo gomero? ¿Qué? El silbo gomero. Espera, espera, que me quito la zapatilla de la boca. El silbo gomero. Ni idea. No. Pues es un lenguaje que hablan en la isla de La Gomera y que se habla silbando. Stephen, tú no lo sabías, ¿verdad? No. Pues hay una isla aquí en España que tiene un idioma que se habla silbando. Pues el silbo gomero tiene 4 consonantes y 2 vocales. La revista Nature publicó que nuestro cerebro lo procesa como cualquier otra lengua hablada. O sea, que tiene su sintaxis y sí, genera nuevas... Lo curioso es eso, ¿no? Que solo tiene 4 consonantes y 2 vocales y lo puedes entender como cualquier otra lengua. No, pero bueno, el hawaiano, por ejemplo, aborigen también tiene, no me acuerdo ahora si son 5 consonantes o 6 y las 5 vocales, que tampoco tiene mucho. Si realmente es como, lo interesante es que sea silbado, ¿no? Y que con eso hagas códigos y crees sintaxis, o sea, es decir, que hagas nuevas producciones infinitas. Ya te digo, además yo no lo he escuchado nunca el silbo gomero. Algún día lo tendré que escuchar, me bajaré en internet algo y lo escucharemos, pero bueno. Parece un cantautor, ¿no? Silbo gomero. Sí. Pues sí. Pues puedo construir mi propio idioma con mi apellido, porque tiene solo 2 vocales. Exacto. Lo difícil es que lo silbes. ¿Eh? Lo difícil es que lo silbes. Y que se lo enseñe a alguien. Silbar sí que lo coges, ¿no? ¿Silbar sabes lo que es? No. Silbar means whistle. Whistle. Whistle. Ah, ya, ya. It's a language that is a... It's only whistle. All right. Bueno, seguimos con otro. Yeah. El insecto terrestre más rápido es el escarabajo tigre, que es capaz de andar como una persona con prisa, o sea, unos 8 kilómetros por hora. Así que ya sabéis. ¿Es un tigre o un escarabajo? ¿Qué quedamos? La cuestión es cómo se lo montó ese tigre para montarse aquel escarabajo. ¿Cómo lo permitió Dios? Exacto, exacto. Y no es un cruce como el ligre, ¿eh? De esto que es un león con las rayas pintadas. No, no, no. Escarabajo tigre. Más curiosidades. A bordo de la Estación Espacial Internacional amanece unas 16 veces al día. Cuidado, menuda rayada, ¿eh? 16 veces viendo salir el sol. Que tiene que ser muy bonito la primera vez, pero después dices, estoy harto ya de ver el atardecer, el amanecer. Cuando vuelves a la Tierra te dice tu mujer, vamos a ver el amanecer, déjame en paz. Que lo he visto ya mil veces, lo he visto mil veces. Más curiosidades. Frank Baum, el autor del maravilloso Mago de Oz, se inspiró para nombrar ese reino en el cajón de un archivador cuya etiqueta de ordenación alfabética indicaba de la O a la Z. ¿Has visto? ¿Se estuvo ahí rebanando la cabeza para llamarlo el Mago de Oz? No, no, no, no. De la O a la Z, pues el Mago de Oz. Otra más. Los primeros flotadores ya los utilizaron los asirios y los babilonios hace 3.000 años. No dice de qué estaban hechos, pero que sepáis que ya los utilizaban. Una tripa de animal, ¿o no? Pues seguro que era algo así. Otra curiosidad. La mayoría de los bebés, que se conciben en España en agosto son varones. Así que, amigos y amigas del Cantamañanas que estáis pensando en tener chiquillos, si queréis que sea chico, pues echar la cuenta y os tendréis que echar el huete para... No, para noviembre no tendréis que echar el huete. No, que se conciben. Ah, vale. Ah, no, bueno, que se conciben significa que nacen, claro, ¿no? Bueno, sí. O que se preparan. Que se prepara el menjunje y todo. Vale, pues entonces en agosto a darle caña tú. Claro. Nada de vacaciones, aquí, para que salgan. Bueno, las dos cosas, es un plan bueno de vacaciones. Sí, ¿no? Además, de verdad, es mejor, mejor que ir a ver ermitas. Ya te digo, yo solo tengo pasear por el pueblo, o sea, que casi mejor. Venga, más. Un estudio de 2011 reveló que el 12% de las cuentas de Facebook estaban inactivas y en el caso de Twitter llegaba al 51% de la red. O sea, para que veáis. Tanto mal con el Twitter y después no lo usas para nada. Lo tienes y lo tienes ahí parado. Así estamos. Otra más. Un atleta tarda 18 centésimas de segundo en responder a un disparo de salida, mientras que una persona no entrenada tarda 27 centésimas de segundo. Vaya. Nos parece mucho, ¿no? No, no hay mucha diferencia, ¿no? Claro que no. Pues, ¿para qué tanto bombo con los atletas? Sí, exacto. Tanto entrenar ahí poniéndote oídos de disparos en los cascos saliendo corriendo. Bueno, pero luego es que esa cuestión de décimas es una medalla, sí, ¿no? Entonces... Esas centésimas hacen a Usain Bolt que gane. Eso sí, de verdad. Y esta última curiosidad que tenía para esta semana, que cuidado, es muy peligrosa, ¿eh? Con muy mala suerte, contener un estornudo o absorberlo, como dicen los médicos, puede producir fracturas de cartílago nasal, roturas de tímpanos, desprendimientos de retina y hasta infarto de miocardio. Joder. Cuidado, ¿eh? Hay que soltarlo, eso se suelta todo. Hay fuera. Que soltarlo. Eso va a una velocidad brutal, claro, si te lo guardas. Bueno, y tenemos un amigo que nos aseguraba que si te lo contenías, matabas alveolos como un descosido. ¿Matabas alveolos? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, te reventaba los alveolos al contener el estornudo. Sí. Pues mejor los... te pones la manica para no molestar, pero échalo, hombre. Exacto, pero no os lo guardéis dentro. Stephen Sibilovich, ¿ha contenido alguna vez usted un estornudo? Otra vez, por favor. Es que si has buscando, contenido alguna vez un estornudo. No lo creo. ¿No? ¿Sabes lo que es un estornudo? He buscado la palabra. Sí. Pero ¿sabes lo que es? Yo sé. Ahora, contener means you make. Yeah. And you put it, and you keep it for yourself. Ah. ¿Lo pillas o no? Sí, sí, sí. Claro. ¿Sí? Pues te puede llegar a matar, ¿eh? Oh. Un infarto de miocardio, cuidado. Qué peligroso, sí. Yo soy un... Bueno, es un chicarrón del norte. Es un alemán fuerte y no le va a pasar nada, ¿verdad? Me contengo 20 al día, ¿qué pasa? Bueno, vale, y sin despeinarme, ¿sabes? Muy bien, pues dichas todas estas curiosidades, vamos a seguir con un poquito más de música y después vienen las noticias locas. Pero me apetece bailar. Hoy a lo mejor nos estiramos un poquito, porque ya son las 12 y 48 y quedan las noticias locas y la frase de despedida. ¿Os habéis traído frases, chicos? Me la pienso. Yo esta vez sí. Muy bien, la otra vez no. Así las podemos ir buscando antes. Te solté una barbaridad la otra vez. Bueno, pues hoy lo puedes arreglar. Sí, que soltaste una. Nos volvemos con el ritmo de los de Pinkertones y este Que Viva la Juventud. Un grupo que a mí me recuerda a los Escafandra. Pero bueno, que están bastante bien para bailar en veranito. Que viva la juventud y el verano, por favor. Dios mío, qué buen tiempo. pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Con los colegas, aunque la esquina te cubre, no ves lo que viene por fuera. Ya se bajaron del coche, no os enterasteis de nada. Lo escuchan un par de voces, daban su última calada. Saben documentaciones, mejor que no lleves nada. Si dices que no llevas algo, igual te ganas una bofetada. Se nos acaba ya la música. Este temazo que acabáis de escuchar es de nuestros compañeros de La Última y Pa' Casa, que os recuerdo que esta noche tocan en el Atrio a partir de las 9 de la noche, con entrada por toda la pata, La Última y Pa' Casa, y en Barrena, en el Atrio, en El Rollo. Y además, recordarles a la gente dónde pueden conseguir este disco de La Última y Pa' Casa, Jurando en Hebreo. Bueno, pues aparte de escucharlo en el YouTube, a modo online, se puede descargar totalmente gratuito, porque no tenemos los santos cojones de cobrar por lo que hacemos. En Bandcamp, ¿vale? Pues ya sabes, pones La Última y Pa' Casa Bandcamp en Google, y el dios Google, que lo sabe todo, pues ya te guía con su luz divina y electrónica. Pues ya lo sabéis, en YouTube o en Bandcamp podéis ver todos los temazos de La Última y Pa' Casa, como este cerdo cervecero que tenemos aquí. Y esta noche descargando toda su magia en directo a partir de las 9 de la noche en el Atrio, La Última y Pa' Casa, y en Barrena. Dicho todo esto, llegamos al momento de poner esta sintonía que me encanta. Es que podéis ayudar. Si algo te hace gracia, pones LOL. Si Virovich si la sabe. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. El repaso a las noticias más locas que nos deja la semana. Esto es que te ríes. Comienzo leyendo es esta. La policía de China usa gansos para combatir el crimen. Wow. Sí, son gansos. Un ganso, it's a duck, but it's not a duck. It's a bigger duck, alright? I don't know. A it's a goose. It's a goose. Ganso means goose. No me acordaba. Pues sí, parece que estos vigilantes plumíferos son más efectivos para cuidar las instalaciones de las comisarías por la noche, ya que tienen mejor oído que los perros y hacen más ruido cuando escuchan un intruso aproximarse. Tiene una mala hostia. Además, de verdad, uno de los oficiales de policía explicó que los perros son buenos vigilando, pero cuando viene un intruso suelen envenenarlo. Los gansos tienen un magnífico sentido del oído y si escuchan algo comienzan a graznar muy alto. Mencionó también que son muy valientes y que si ven a algún extraño se les tira encima para atacarlos. Y además son difíciles envenenarlos. Porque como ven muy mal, aunque les eches un cacho de comida no se enteran. ¿Sabes? Entonces, cuidado, ¿eh? Un ganso asesino. Ganso policía. ¿Te atacó un ganso? Casi. O sea, en mi pueblo iba por el río. Y iba con los cascos puestos, yo a mi bola y había unos gansos por ahí. No les hice nada, macho, lo juro. Y cuando me giro venían tres a por mí y salí por patas. Y hijos de la gran puta. ¿Seguro que no los miraste mal ni nada? No. Yo creo que vieron extraño, ¿no? Como has dicho tú, este es extraño, este no es del pueblo. Como voy poco, este no es del pueblo, va por él. Este de fuera. Y yo, abuela, que me atacan los gansos. Seguimos con más animales. Una tortuga fuma 10 cigarrillos al día. Pues está bien, tampoco es mucho, ¿no? No. Aún está tiempo de dejarlo, ¿no? Según informa la prensa de China, en las afueras de un pueblo llamado Changchun vive una tortuga que es adicta a la nicotina y fuma alrededor de 10 cigarrillos al día. El dueño dice que cuando la mascota siente la necesidad de fumarse un cigarro, se agita y emite un silbido. Algunos os preguntaréis, ¿pero cómo se ha enganchado esa tortuga? Pues resulta que esa tortuguita un día se comió un hueso de pollo y le dolía mucho. Y su dueño dijo, ay, espera que te lo saco. ¿Qué pasa? Que para meterle la mano dentro de la boca a la tortuga te quiere morder. Y dijo, pues te voy a poner un cigarro a modo de tope. Cigarro que se estaba fumando, se lo puso a modo de tope y así no le mordía. ¿Qué pasa? Que la tortuga le cogió el gusto. Entonces ahora, cada vez que este hombre chino se pone a fumar, la tortuga dice que le da con la pata diciéndole, el mío también. Claro, el hombre no sabe qué hacer porque ahora tiene que gastar el doble de tabaco. Si una tortuga me pide un cigarro, tío, yo se lo doy. Claro, por fliparlo en colores, digo, toma. Pero es que es casi de chiste, ¿sabes lo que te digo? Me pones a mí una caña y un paquete de tabaco para la tortuga. ¿Sabes lo que te digo? Que no es para mí, que no es para mí. Y una revista porno también para la tortuga. Exacto. Paga la tortuga. Y la mujer igual, pero ¿cuándo te estás gastando en tabaco, cariño? Que no soy yo, es la tortuga, que no puedo. Mira, ¿queréis otro? Este además me dejaba flipadísimo, como dice la canción, What the fuck, porque este muere al caérsele una vaca del techo mientras dormía. Pobrecito, el señor Joao María de Souza, de 45 años, estaba durmiendo tranquilamente junto a su esposa cuando el animal se le cayó encima a través del techo de zinc de su casa, cerca de la localidad de Cartagena, en Brasil. Se cree que la vaca escapó de una granja local. Rompió el cerco de la casa de Souza e inexplicablemente se subió al techo del desafortunado hombre. Obviamente el material del techo no resistió el peso de la vaca y catacroker. Imagínate la mujer, si has discutido esa noche por lo que sea, ¿no? Que estás ahí espalda con espalda, ¿no? Que no... ¿Eh? ¡Bum! Te van por culo marido. Ahora te jodes. ¿Y esta quién es? Te lo merecías. ¿Quién es? Esta ha venido a verte a ti, ¿no? Una vaca del techo, Stephen. Que no lo entiendo. ¿No? ¿Cómo? It says a cow. A cow. A cow kills a man that was sleeping in his bed. Okay. ¿Qué? ¿En India o qué? ¿Dónde? En Brasil. En Brasil. What the fuck? Yo os leo este último que veo que estos tres nos han molado. Inventan una máquina para transformar sudor en agua potable. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Dice, ah, muy bien, tú te lo beberías. ¿Eh? Tú te lo beberías. ¿Sabes lo que es el sudor? Sí, creo que sí. Sí, en agua. Ya. Yeah. ¿Vale? ¿Por qué no? Ah, ¿te lo beberías? Muy bien. Que sepáis que ingenieros suecos han creado la flamante y nueva máquina de sudor, que se inspira en la tecnología que utiliza la NASA para convertir la orina en agua. El grupo de ingenieros que la creó, liderado por Andreas Hammar, explicó que la máquina trabaja extrayendo la transpiración humana, que es 99% agua, de la ropa de la gente. Y tras un fino proceso de purificación, el agua está lista para tomar. Y aunque sabemos que la idea de beber la transpiración propia y ajena suele ser bastante desagradable, los creadores aseguran que tiene un gusto dulce muy rico. Y esto muy rico. Uy, sí, está rico. NASA, ¿no? Si estás ahí en el espacio y se te acaba el agua, pues... Está riquísimo. El espacio bomba que va, pero aquí ahora mismo. Porque claro, esto, por ejemplo, para sitios que no tienen agua potable, ¿no? Y se mete los calcetines sucios y te hace un vaso de agua. Pues no me digas. Y lo que hablamos, si son los tuyos, tus calcetines, pues aún puedes decir va que va. Pero yo, el sudor... Agua hecha del sudor de vuestros calcetines no me la bebía. Yo creo que peores mierdas nos habremos comido un fin de semana cualquiera, ¿eh? sí. Pues sí, recuerdo algunos bocatas raros que me comí los fines de semana. Pero bueno, hasta aquí los titulares más locos que nos dejaba la semana, que veo que no estáis mucho por la labor. Está Sibilovich, me mira raro. Hoy estás jodido, Sibilovich. Ya, lo sé. Estás como disperso. Es el enfriamiento. Estoy casi en Alemania. Estás casi en Alemania ya. Ay, el martes que te vas, tío. El martes ya. Se va el señor Sibilovich, tío. Era por coger tiempo. Ay, chiquet. Bueno, pues para que te acuerdes de los últimos temazos de este último programa al que has venido, te voy a poner este pepinazo de los Berzas, este choteo, man, con el que acabamos las noticias locas de hoy. Y después tenemos la frase de despedida y nos piramos con viento fresco a otro sitio. Pero nos movemos un poquito. Qué grandes los Berzas. ¿Te acordáis de ellos? Sí. Esto, vamos, esto es un mega hit. Te lo ponen en cualquier terraza este verano y no paras de bailar. Este verano todo el mundo a chotear. Choteo, man, sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? Y después la frase de despedida y ya el final de este último programa de la temporada de El Canta Mañanas. Terminé lo que estaba haciendo. Una ensaimada me estaba comiendo. Prepárate a pasar mucho miedo, porque hoy tengo ganas de choteo. Voy zumbando para la discoteca. Me echaré unos bailes que se cagarán la perra. Y tú, mis amigos os iréis, porque aquí solo queda sitio para el rey. Y se me paran a mirar. Y basta ya que parecéis idiotas. Poco bien que estáis todas en pelotas. Admira, alta paz, mi músculo tieso. Mis cejas, mis muelas, mi fantástico cuerpo. Mi coche, mi perro, mi slip paquetero. Mi raqueta de tenis, la finca del pueblo. Oír esto y no puedo parar de bailar y de cantar, tío. Choteo man, va. Ayudadme con el último, va. Choteo man, choteo man. Ay. 1:05 del mediodía ya. Hoy nos hemos pasado un poquito, pero tenemos que estirar porque es el último programa antes de vacaciones, chicos. Bien. 1:06 del mediodía, lo que inevitablemente significa que el Cantamañanas llega a su fin por esta 45ª bueno, edición. Pero vacaciones. Bien. Sí, vacaciones. Las pillo el jueves. El jueves dejo de trabajar y me voy de vacaciones todo el mes de agosto. Así que ya lo sabéis, oyentes y oyentas, asiduas al Cantamañanas, paramos en agosto, escucharéis las repeticiones durante todo este mes y en septiembre volveremos aquí con más fuerza, con más curiosidades, con más ciencia, con más conspiranoia, con más buen rollo, con más entrevistas, con más temazos de todos los estilos y todo lo mejor y buen rollero para quitarte la resaca aquí en el Cantamañanas, todos los sábados de 11 a 1 del mediodía en Radio Topo. Pero sin el moreno alemán. Exacto. Desgraciadamente, hoy tenemos que despedir por última vez a nuestro gran colaborador, el señor Sibilovic, tío. Muchísimas gracias por haber venido durante todos estos meses, tío. Muchísimas gracias, tío, por haber venido, por enseñarme un poquito de alemán, por venirte aquí todos los sábados, por venir con los almuercívoros y todo. Te lo has currado, tío. Ah, pues los almuerzos. Los almuercívoros hoy no. Hoy no han podido venir los almuercívoros, pero bueno. Muchísimas gracias, Stephen, tío. Te voy a echar mogollón de menos, tío, por venir aquí. Siempre. Porque ha sido el colaborador que más tiempo ha estado en el Cantamañanas, ¿eh? Los demás no han venido tanto tiempo. Sí, tú, ¿no? Tú has sido el más asiduo, tío. Vale. Sí, o sea que ¿y eso... ¿cuándo me pagas? Te digo que cuando llegues a Alemania ya te mandarán un giro postal, ¿sabes? Con el dinero en un sobre, ¿vale? Vale. No te preocupes, pero ya llegará. Así que eso, y espero que nos volvamos a encontrar delante de unos micros, tío, ojalá. También dar muchísimas gracias a los dos psicólogos que han venido hoy a acompañarme, Juan Jarcor II y Quique Carnicero. Un placer. Muchísimas gracias, chicos, por haber estado. Y ya sabéis que esta noche, la última y para casa, y en Barrena tocan en el atrio por toda la pata a partir de las 9 de la noche y estarán dándolo todo. Ey, habrá temitas nuevos, ¿sí? Temitas nuevos. Y habrá una versión, bueno, voy a anticipar, de los Defcon 2. Bueno, ¿sí? Sí. O sea, que tocáis Vietnam, no diré tocáis cuál. Defcon 2, bueno. No diré cuál, pero hay una de los Def. Bien, bien, pues ya sabéis, esta noche hay barro en el atrio a partir de las 9 de la noche con la última y para casa y en Barrena por toda la pata. Y el Cantamañanas, el señor Sibilovic y estos dos hombres y Julio César estarán ahí dándolo todo. Dicho esto, nos tenemos que despedir, como siempre, con un temazo y una frase célebre. Chicos, la frase célebre, ¿quién empieza? Tengo una muy buena, no me acuerdo quién la dijo. Vamos, tampoco es necesario saberlo. Venga. Es el que tiene boca se equivoca y el que tiene culo sopla. Ahí lo deja. Ahí muy lo bien. Deja. ¿Soplar por el culo? Vale. Si tienes culo te tiras pelos. Es así, di que sí. Vale. Muy bien. Señor Sibilovic, siguiendo la ronda. Es de Silvestre. ¿De Silvestre? De Silvestre, sí. ¿Lo conoces? ¿El de Piolín? El gato. ¿El Silvestre el gato? Sí, no, es un matemático también. Ah, hostia. Vale, vale, perdón. Por favor. Por favor. Estábamos de broma, estábamos. Sí, sí. ¿Y qué? Y las matemáticas son la música de la razón. Bonito. ¿Cómo son estos matemáticos? Cuando llegue a casa me voy a poner unas mates. Sí. La música de la razón. Pues yo cuando iba a clase de matemáticas no me sonaba mucho. Bueno, no voy a decir nada. La tabla de multiplicar cantando. Es que eres nocturno tú, entonces irracional. Además de verdad, irracional y muy complicado, madre mía. Señor Juan Jarcor, bueno, segundo. Pues, yo voy a decir una frase que dijo un hombre así mayorcete. Que dice: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta frase no es de Spiderman, es del abuelo de Peter Parker. Cuidado. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Cuidado. Del abuelo de Peter Parker. Que es que la gente dice Peter Parker. No, es su abuelo que la dijo. Aún así creo que es de otra persona, ¿eh? Que seguramente, bueno, la cogería Stan Lee para meterla por ahí, pero vamos. Muy bien, pues yo voy a acabar con una frase que a mí me encanta. Y la verdad es que he dicho más de una vez. Pero yo creo que es una frase muy buena para el verano. Porque ahora en veranito, muchos cuando estamos de vacaciones... siempre piensas, ¿no?, en si hacer algo o no hacer algo, en quedarte tocándote la tripa, en el apartamento de la playa, donde demonios estés, ¿no? Y a lo mejor te da mucho por descansar y no hacer cosas. Me encanta esta frase de Pablo Picasso que dice así: hace falta vivir mucho tiempo para llegar a ser joven. Con esa reflexión me despido hasta el mes que viene. Volveremos en septiembre. Hasta entonces te recomiendo siempre que no desconectes de Radio Topo. La 101.8 siempre te trae la información más veraz y menos objetiva, música sin publicidad y los locutores más reales de la radio. Nos puedes seguir siempre en radiotopo.noblezabaturra.org para tener todos los podcasts de los programas. Hasta el mes que viene se despide quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer, como siempre, acompañarte hasta la 1 y 10 del mediodía hoy. Que tengas un feliz verano, unas felices vacaciones, que tus sueños se hagan realidad y que todo sea lo mejor. Un abrazo y hasta septiembre. Vámonos, chicos. ¡Adiós! You're ready. Right now, knocking the ball.